Bienvenidos al podcast de Análisis Parálisis, el programa sobre juegos de mesa para gente sin cordura. Hola befóbicos, bienvenidos al podcast número 41 de Análisis Parálisis. Hoy estamos en directo desde Generación X y tenemos como siempre invitados, pero como siempre vamos a empezar presentando a Nancy. Hola Nancy, ¿qué tal estás? Hola, listos para la batalla. Estás un poco dormida por lo que veo, ¿no? Pues sobal. Estos no son horarios. No. Estoy muerta. Bueno, y nuestro invitado especial es Héctor de Generación X Carranza. Buenas, Héctor. Hola, chicos, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por acogernos aquí en la tienda. Estamos en la tienda, lo digo por si hay ruidos y, bueno, ruido ambiente de tienda típica, porque, bueno, es porque estamos grabando aquí, estamos haciendo esto por primera vez, esperemos que salga bien. Ruidos extraños de asesinatos. Sí. Alguien que se cae por las escaleras, que acaba de pasar, de hecho, ese tipo de cosas. Y vamos a empezar, como siempre, comentando las formas de contacto. Así que, Nancy, ya sabes, esta es tu labor principal en el podcast. Ah, muy bien, soy la secretaria, ¿no? Podéis seguirnos en Twitter, @apjuegos, en YouTube, @apjuegos. A ver si te acuerdas de todas. Muy corporativo a todas, que estoy muy sobada, disculpadme. tenemos una página web, análisisparálisis.es, y podéis escribirnos mails también, contacto@análisisparálisis.es. Eso es. Y como siempre digo al principio, este podcast lo ha patrocinado mediante el Patreon, Dracotienda. Así que si os interesa algún juego, recomiendo pasaros por su web en dracotienda.com. Muchas gracias por patrocinarnos. Y como siempre, vamos a empezar con las noticias. Ahora es cuando pongo la cortinilla y se supone que debería haber salido ya. Noticias. Decidme que ha quedado bien, por favor, que es que es la primera vez que lo hacemos, las cortinillas en directo. Esperemos que haya quedado bien. Sé que Gurney me ha dado algunos consejos, no les he cumplido del todo, pero bueno, esperemos que estén bien. Vamos a empezar con las noticias, como siempre. Bueno, para los que este sea el primer podcast que escucháis de la nueva temporada, comentaros que bueno, es un podcast en el cual siempre tenemos un invitado, en este caso a Héctor, y vamos comentando toda la actualidad de los juegos pues juntos, vamos comentando los tres juntos. Entonces vamos a empezar con la primera noticia, que es el Kickstarter de Zombicide Black Plague, o Plague, o como se diga, supera el millón de dólares en menos de 24 horas. ¿Tú te has enterado de esto, Héctor, o...? Sí, ayer, me enteré ayer, de hecho. ¿Y qué te parece estas cifras desorbitadas? Una auténtica aberración. ¿Aberración directamente? Aberración directamente. Eso es Nancy poniendo el móvil, escuchándose a sí misma, porque es un poco... Claro, es que el ego ya me sube por las nubes. Pero ha superado, creo que ha superado a los otros Zombicide, además a lo bestia. De hecho, he puesto lo de menos de 24 horas, pero creo que fue incluso en 12 horas o así cuando superó el millón de dólares. No sé exactamente. A mí me lo dijo mi compi cuando llevaba 24 horas y había pasado ya el millón de dólares. Es una bestialidad. Una pasada. Pero es una pasada para venderte lo mismo. A ver, ha cambiado un poco, ¿no? O sea, yo por lo que yo me he visto el vídeo promocional y las cosas y ha cambiado un poco. Ahora, en lugar de hacer misioncitas, hay que matar a un nigromante. Ah, bueno, los pormenores tampoco me lo sé mucho, pero vamos, eso me parece un cambio... No, a ver, lo he dicho por eso, por lo contrario, ¿no? Y sobre todo yo creo que es el cambio de ambientación, que a la gente pues la mola y que es zombies. Yo creo que seguirán sacando temporadas y da igual. Y con el cambio de ambientación han podido, que yo creo que lo que le invita a la gente siempre a caer en estos Kickstarter de Zombicide es los invitados, estos especiales, los personajes, ¿no? Que básicamente son como... Sí, es el gancho, quizás, sí, un poco, ¿no? El que tienen para... Personajes de películas sin licencia alguna, ¿no? Que les cambian el nombre, o de actores, y aquí ya se han vuelto locos. Está esta escena la princesa guerrera, ¿sabes? Sí, bueno, a mí, debo reconocer que a mí me costó mucho reconocer a algunos. Iba mi compañero diciéndome, ¿este quién es? Digo, no tengo ni puta idea. Creo que reconocí tres, realmente. Sí, sí. No, es verdad que hay algunos que son confusos. Está Drácula, ¿no? De la peli de, sí. de Coppola. ¿Quién estaba más? Es que no me acuerdo así. Bueno, estaba de David Bowie dentro del laberinto. Bueno, sí, cosas muy locas. Ese era muy reconocible. A mí, por ejemplo, el que me costó mucho era el de los inmortales. Ah, pues yo ese ni me he enterado que estaba. Y porque no lo reconoces claramente. O sea, tú eres un tío con minifalda escocesa y dices, no te, pues digo, será William Wallace, que también sale. Sí, también está, por supuesto. Y cuando vi dos, dije, ¿y el primero quién es? No tengo ni idea. Joder. Pero hay varios de esos que yo no sé ni quiénes son. ¿Y qué te parece este tipo de Kickstarters así? ¿Crees que...? Bueno, te dije que iba a preguntarte más como un jugón más, ¿no? Como, pero ya empezamos con las preguntas tipo tienda. No sé, ¿cómo le viene a las tiendas que haya este tipo de Kickstarter, hombre, teniendo en cuenta que sale también en inglés, ¿no? Y que estamos en España y sí. Que hay gente que no le viene bien por el idioma. Claro, yo creo que sería para una discusión muy larga. ¿Cuántas horas tenéis aquí para esto? Sobre una hora, entonces creo no, que... Entonces no, pero quizás lo que más molesta a la tienda es el hecho de que haya muchas miniaturas que sean exclusivas del Kickstarter, ¿no? Porque si luego fuesen desbloqueos, que luego, gracias a esos desbloqueos, luego va a salir en producción normal y van a poder conseguirlo toda la gente que no ha podido participar. Cierto. Sería mucho más agradable, ¿no? Sin embargo, esto es exclusivo, lo que están convirtiendo es a los clientes. Hay clientes de primera categoría y clientes de segunda categoría. Lo que me parece un poco lo peor, quizás. Sí, no, sin duda eso es lo que, y además es lo que llama la atención a la gente para participar al final, uh-huh. ese rollo. Voy a mirar un poco los comentarios porque ahora que estamos empezando con los directos está bien siempre ver que vayan bien los niveles, todo esto, hacemos un pequeño parón. Aquí están diciendo Héctor grita, no sé si es de verdad o es mentira, yo creo que... Había comentado que Héctor se le ve un pelín bajo. Vale, vamos a subir volumen de Héctor. Subimos venga. Volumen de Héctor. Vamos a ver. Súbeme. Deberíamos hacer una lista ahora mismo en plan... Vamos a saludar a los que están. A ver, di algo Héctor, a ver ahora. Vale, voy a decir hola. Hola otra vez. ¿Se me escucha mejor? También es que estoy hablando un poco más alto, ¿eh? Forzado. Ah, está siendo forzado ahora mismo. Pero bueno, perdonad, ¿eh? Voy a intentar hablar más alto. Vale, es que también en la mesa de mezclas tengo un pequeño lío aquí con que ese micro solo suena por un canal y etcétera. Bueno, eso ya le preguntaré a Gurni, que es el que le mola sobre todo el sonido, el experto. Todo es culpa de Gurni. Bueno, pues eso, vamos a seguir con la siguiente noticia, que si no nos estancamos aquí. De momento, déjame saludar vale, a saluda, saluda. Fanchulu ha dicho, Fantulhu, o no sé cómo se leerá su nick, perdona, ha dicho, me habéis obligado a hacer novillos, hagamos que valga la pena. Pero no estás de exámenes, además, ahora justo. Novillos. Pero... Bueno. Irra Cendrero dice que saluda desde el curro. Muy Bilbo bien. Dice que empiece ya que el público se va. Bueno, esto es anterior. Murdocus, que tú te estabas maquillando y poniendo el bigote. Sí, totalmente. Eso es cierto. También vamos a saludar a Gurni con el nick Días de Juego. Saludos desde aquí. Juancar, que lo tenemos también por aquí, saludando. Y I Kill You. Que está también muy sobao. Vale, dice Gurni que a la siguiente se apunta y nos hace ingeniero de sonido. Me parece perfecto. Al siguiente podcast te vienes, firmado. Pues está apuntadísimo. De todas formas, ya sabéis, si luego lo escucháis en diferido, Levelator lo soluciona todo. Bueno, seguimos. Venga, siguiente noticia. Fila y Filo logra el premio... Es que el nombre es gracioso. ¿Se le conoce? Fila, sí, bueno, lo oí ayer, pero... Fila, pero no sé ni qué es. O sea, podría ser un juego o podría ser... ¿Quién es Fila y quién es Filo? A mí me gustaría saberlo. Porque sé que es de una araña, de arañas y hormigas. Si alguien... Vale. O sea, Fila y Filo logra el premio en la categoría infantil de Spiel des Jahres y es un juego que va a publicar Devire en julio, creo que va a salir, el mes que viene, vamos. Y es un juego de... Roberto Fraga. Roberto Fraga, eso es. Que es, bueno, es un autor de juegos que nació en Galicia, ¿no? ¡Es gallego! Es gallego, pero desde pequeñito se fue a francés y se siente francés, de corazón y de todo. Entonces, al final es francés. Vaya. Yo he visto un vídeo suyo y habla español como si fuera Kirby. O sea, que... Sí, que es totalmente... O sea, que de gallego, vamos, de pega. Y soy Galicia como yo, de milagro. Eso es. Vamos, que hablo yo más gallego que él. Pero este hombre le recordaréis por juegos como La Danza del Huevo, ¿no? Que es un juego que ha dado muchas risas. Y muchas ventas, supongo, también. Juegos sesudos. Sesudos, sí, juegos duros, de verdad. Duros. Tiene alguno más conocido, ahora no recuerdo bien, pero bueno, ahora le ha llegado su gran éxito. Se ha caído algo, no pasa nada. Hemos matado a alguien. Primer asesinato. Cosas que pasan por aquí en GeneX. Es el primer juego que se ha llevado un premio grande. Había sido nominado alguna vez y tal, pero ha sido con este juego con el que ha ganado este premio. Yo no lo he probado, no sé si alguno lo habéis probado de los que estáis en el chat. Si es así, decirnos qué tal está, porque creo que supongo que en Alemania ya ha salido, por eso tiene el premio. Y a ver qué tal está. Es un juego que va con imanes, ¿no? Que la araña tiene unos imanes y coge a las hormigas. Es un juego para niños, sobre todo. A mí las arañas me dan mucho miedo porque tienen caras como de trolls de estos... De David el Gnomo, los trolls esos feos, feos. Pues así. No, es pues feísimo el juego, es feísimo, feísimo. Son arañas con cara de trolls, no lo entiendo. Pero tendrán que dar miedo, ¿no? Aunque luego se llaman Fila y Filo, o sea que no sé hasta qué punto... Bueno, no sé. Son cariñosas. Pero no tiene nada que ver con la línea que tiene de Devir, ¿no? De bichos, o sí. No, no los bichos de Devir son más simpaticotes que esas arañas. Es que de verdad da mucho miedo, ¿eh? Es que tienen son arañas con cara humana troll, o sea, no lo entiendo. Bueno, todos a buscar Filo y Fila y ya nos decís si tienen cara de humano o troll, porque a mí no me lo parece, son cosas de nada. Aquí nos dice Gurney, no, no es de la línea de bichos. Bueno, me callo. Ah, bueno, sí, es verdad que River Dragons también es suyo, Squad 7, es verdad, cierto. Vale, seguimos. Venga, siguiente noticia. Esta tiene también mucho que ver, la hemos traído aquí porque estamos en Generación X, ya la venta London After Midnight de Generación X juegos. Entonces, bueno, que, Gen X Games, importante. Es verdad, es que a veces se me, bueno, es que lo he traducido, ¿no? Ya que estamos aquí hablando entre españoles. Bueno, cierto, pero lo de juegos sí, pero Generación X y Gen X Games. Sí, que es como aparte, no, es verdad. Gen X explica, Games es el nombre, explica, habla bien y con propiedad. Explica un poco cómo es esto, porque Gen X Games no es exactamente Generación X la tienda, es como una cosa aparte, ¿no? Sí, efectivamente, son dos empresas distintas. Hmm. Y aunque comparten algunos de los socios, pero son dos cosas distintas. Entonces, las cuentas son separadas, todo es separado, lo que hagan unos a los otros les da igual, esas cosas. Vale, aprovecho que te estoy subiendo el volumen otra vez, por si acaso. Me está subiendo más el volumen, joder, sí. Es que hablo muy bajito entonces. Sí, me has... Es que tienes muchos fans que están deseando que inundes claro. Con tu voz sus oídos, Héctor. No, de hecho, es verdad, Bilbo aquí dice que es que te hemos intentado matar por el ruido de antes. Y Isra dice que quiere que hables, que les tienes preocupados. Y dice que qué te parece, que esto es algo del que creo que a Isra, bueno, Isra es Isra Perrillo, qué te parece que ni el autor ni el ilustrador aparezca en la portada. Creo que lucha mucho por los derechos de los ilustradores y autores en la portada. Pues mira, realmente el juego creo que sale este fin de semana, este viernes. Y vamos a hacer aquí una presentación. Entonces no he llegado a ver todavía la caja, porque tampoco tengo un... Como no formo parte de Gen X Games, pues no tengo una labor en la producción ni nada. Es decir, no soy como otro juego más. Sí. Y no lo he visto. Entonces no me he dado cuenta de que no tenga el autor o el diseñador en la portada. No lo he visto, ¿eh? También es cierto que viene... No sé si... Lo que sí sé es que viene en un display... muy mono, que eso es algo que está siempre muy bien. Y no sé si en el display que trae algo más de información, igual ahí viene, no lo sé, ¿eh? Pero si no viene, mal. Muy mal. Mal. Vale. Dijo Héctor dando un golpe en la mesa. No, sí, es verdad que es extraño que se siga haciendo cosas de estas. Yo quería, bueno, ya que siempre me gusta el salseo y ese tipo de cosas, pues voy a contar un poco de salseo. A ver, yo, bueno, más que nada quería pedir perdón públicamente a la autora, Enrique Dueñas, si me estás oyendo, porque sé que estás enfadado conmigo, porque, bueno, básicamente un día quedé con él para hacerle un vídeo de presentación del juego, y al final le avisé de que no podía porque tuvo un problema con los micrófonos, le avisé la noche antes, no lo leí yo y el pobre hombre pues vino aquí a la tienda y estuvo dando paseos un buen rato. Dentro música de violines. Sí, fue incómodo. Fue incómodo, ¿no? En general. O sea, vosotros que le visteis pasear con tristeza, ¿no? Sí, sí, además iba aumentando el nivel de cabreo según pasaba. Estaba ahí con esperanza de que yo apareciera con la maleta y las cámaras y no aparecí, evidentemente, porque le avisé la noche anterior de que no iba a venir, pero no vio el Facebook. Debe ser. Chan. Es un hombre un poco a la antigua, por eso hace este tipo de juegos de monstruos clásicos, ¿no? Entonces no visita Facebook muy a menudo. Entonces, pues el hombre se puso muy triste, se enfadó un poco. Y le estaba intentando contactar con Facebook diciendo perdón, lo grabamos otro día y ya no me contesta. Y desde entonces estoy un poco triste. El viernes estará aquí. Es que, ¿el viernes? ¿A qué hora? Aquí lo dejo, ¿eh? Aquí lo dejo. ¿A qué hora es? La pelota está en tu campo. El viernes estará aquí a las 6 de la tarde. Que viene a demostrar el juego, viene a hacer partida de demostración. Es que el problema es que el viernes son las CLBSK y me voy al mediodía. No, es que me está acojonando. Claro. Si quieres le dejo un videomensaje, Le puedo dejar un videomensaje como tengo una carta para ti, este tipo de... Si me la da, yo se la entrego. Vale, parece que quedamos en ello. Es la única forma que voy a tener de contactar con él porque de verdad que no me contesta al Facebook ni nada. O sea, me ha bloqueado de su vida porque falté ese día a la quedada. Bueno, las mejores historias de amor empiezan así. En sus momentos. Por cierto, que quiero hacer un inciso. Bilbo e Israel, cuando has dado el golpe en la mesa, le han dado like. Y Gurney ha dicho, ahí Héctor mojándose. Y luego Israel ha dicho, con dos trócolos, Héctor. ¿Trócolos? Trócolos. Y me ha costado decirlo, he dicho, estoy, ¿qué es esto? ¿El gallego? ¿Qué es esto? Siguiente noticia. Epic Card Game, el nuevo juego de cartas del creador o los creadores de Star Realms, ya en Kickstarter. No sé si lo habéis visto, que ha salido hace una semanita más o menos, y es el... yo lo vi en Kickstarter porque siempre estoy mirando lo más popular, ¿no?, que hay últimamente en Kickstarter para enterarme de las cositas, y estaba en lo más popular un juego que se llama eso, Epic Card Game, y Epic Card Game es como una cosa muy sosa, ¿no?, de título, o sea, es como el juego como de cartas. Totalmente, de Game, o sea, de Game 2, o sea, es totalmente ese rollo, y dices, pero ¿esto cómo puede estar lo más vendido? Luego ya entras en el Kickstarter y ves que es del hombre de Star Realms, y tal. Lo que pasa es que es otro rollo, es un rollo ya que no me hizo tanta gracia. El Star Realms, la gracia que tenía era que, bueno, pues es un macito que compras y luego unas cuantas expansiones y ya. Y aquí ya se ha metido un poco rollo Magic, que si no sé cuántas expansiones, que si sobres, que si cuatro colores. ¿En Magic son cuatro colores o cinco? Cinco colores, eso. Ya es demasiado Magic todo. No sé si lo has llegado a ver porque es bastante... Lo vi ayer también. Parece que como que me lo he preparado. Sí. Ayer estudié mucho, ¿no? Ayer estudié el día antes. Te lo estudiaste todo el día antes. Tú en realidad no sabes nada. Pero sí lo he visto. Sí lo he visto, pero muy rápido, ¿eh? Me dijeron... me lo dijo Diego. Me dijo, oye, mira, acaba esa... Tiene el de Star Realms, tiene otro juego nuevo que se llama Epic. Lo miré así por encima y dije, ah, muy bien. Y ya está. Dije, ya me lo miraré con más detenimiento. Pero es normal. Fíjate que hay juegos, el Star Realms también bebe un poco de juegos como el Ascension, y el propio creador del Ascension era jugador de Magic. Entonces yo creo que hay una relación ahí rara, natural, genética. Nos están comentando aquí, vale, que son expansiones cerradas, vale, que no es exactamente que sean sobres como Magic, ya que todo toca aleatorio, pero lo que me refería sobre todo es que es como más, que tiene más cosas que el Star Realms, que eran al final cuatro sobrecitos y ya, que aquí ya se han metido en bastantes más cosas, y hay un modo draft y no sé qué cosas, bueno, que puede estar guay, digo que puede estar guay, yo tengo ganas de probarlo, de hecho, pero bueno, veremos cómo funciona la cosa o si ya se han apuntado ya al carro de los juegos tochos, por así decirlo. Vamos a ver. A mí no me gustaría que se torciesen demasiado hacia el Magic, porque ya hay mucho juego de ese estilo. Eso es totalmente de acuerdo. ¿Tú, Nancy, quieres comentar algo que estás ahí? No, estoy atento al chat. Estoy atenta al chat. Es para saber que Nancy ha venido, sí. No, es que en realidad yo Magic no me atrae mucho, entonces tampoco sé qué decir. Qué guay, hay colorines, ¿no? Muy bien, esa es la... gran aportación. Siguiente noticia, quedan dos más solo. Pillars of Eternity, el exitoso videojuego de rol, se pasa al juego de cartas en una campaña de Kickstarter otra vez. Hoy vamos a hablar bastante de Kickstarter. Pues eso, también navegando por Kickstarter vi un Kickstarter que nada se puso en 200-300 mil dólares y es un juego basado en el videojuego de Pillars of Eternity, un RPG que salió este año. Que bueno, ha tenido bastante éxito de crítica y demás. Un videojuego de estilo los RPG antiguos como Baldur's Gate, etcétera. Y este juego de cartas la verdad es que promete bastante, porque a pesar de ser un juego de cartas parece que tienes que construir tu castillo, o sea, tu fortaleza y luego atacar a otros, e incluso vas a quest con héroes y consigues tesoros, todo eso con cartas y cuatro toques. No sé si este lo has visto, este ya no. Este ya no, me has pillado. Ya está, los deberes al final, suspendidísimo. Hemos pillado a Héctor. Este sí que no tenía ni idea. Pero vamos, ¿qué ha hecho? $300.000, eso es pobre. No sé, hombre, igual ha subido, ahora lo miro, yo creo que ha ido subiendo. Yo dije, es carne de hecho, alguna editorial de este estilo. Yo creo que... Eso suena muy negativo, ¿no? Carne de hecho. No, que es un juego que le pega mucho, ¿no? Es un juego así que es como un poco... Es de cartas, pero tiene su punto Ameritrash, su punto temático. Y tiene buena pinta, lo que pasa es que es el primer juego que hace esta gente. O sea, no lo hacen exactamente la misma gente que el videojuego, están ahí asesorando, pero es una editorial nueva. Creo que los autores también son nuevos. El vídeo, una superproducción, supercurrada, se nota que hay pasta ahí con travelings y todo, los tíos hablando de su juego, pero con un super traveling ahí que lo flipa. Y no sé, la verdad es que tiene muy buena pinta. Yo vi una partida y hay unos cuantos vídeos subidos y tiene muy, muy buena pinta el juego. Lo que pasa es que es muy dependiente del idioma, tiene muchísimo texto las cartas. Claro, pero viene, o sea, lo primero fue el videojuego, ¿no? Primero videojuego. Sí. Y eso luego han dicho que tiene juego de rol. Eso es. Vale, o sea, que crear, o sea, una especie videojuego, de... No, videojuego, dije RPG, o sea, videojuego tipo rol, tipo Baldur's Gate, así. Ah, vale, vale. Eso es, no ese que rollo. Hayan hecho luego un juego, eso es. Un juego de rol. Eso, o sea, es esta gente de... Es que no me acuerdo cómo se llama. Es ahora que mismo. Las ilustraciones son una pasada, ¿sabes? Es que es como en plan cuentito Disney, es súper bonito. No, sí, está muy trabajado. También aprovechan muchas ilustraciones del videojuego, evidentemente, que llevan un par de años o tres años haciéndolo. Pues yo lo que pasa es que no soy muy de videojuegos, pero el videojuego no me suena... El Pillars of Eternity lo te enseña. Es que, a ver, es de Obsidian. O sea, Obsidian hizo... Bueno, Hizo el juego de South Park hace poco, pero eso es como una marcianada que hicieron. Eso sí me suena. Ah, sí, ese sí te suena. Bueno, son, hicieron los de los juegos, los de, creo que la segunda parte del el KOTOR, el de Knights of Old, de Star Wars, este que era RPG. Bueno, no sé. Y luego más atrás hicieron, ¿no? Los Baldur's Gate no eran suyos, son de BioWare. Bueno, no sé, son gente que hace videojuegos clásicos de RPG. Y entonces hicieron un Kickstarter que hizo un montón de dinero para pedir dinero para eso, para hacer un nuevo juego estilo clásico. Y hicieron 4 millones de dólares. Y han aprovechado esta licencia para sacar un juego de cartas. Han apuntado a los juegos de cartas de mesa. Pero no se sabe qué estilo es de juego de cartas, ¿no? No, es que es eso, te digo, es un juego de cartas, pero es un juego en el cual tienes que desarrollar una ciudad. Tienes que tener héroes para ir a mazmorras, para lotear tesoros, para todo. Todo con cartas. Una cosa muy loca. Hay tokens también, creo que hay dados también, pero es ese estilo. A mí me llama la atención, no sé qué tal estará. Vamos a ver. Aquí nos lanzan una pregunta. A ver, ¿qué? Gurney dice... ¿Sois de los que pensáis que hay una burbuja en el crowdfunding o que va a explotar y pensáis... No. Repite. ¿Sois de los que pensáis que hay una burbuja en el crowdfunding y va a explotar o pensáis que los que lo dicen son los agoreros? ¿Qué es un agorero? No. Sí, hombre, un agorero es el que va una especie de tío que va diciendo lo que va a pasar, siempre en negativo, ¿no? Son gente negativa que son los trolls. Sí, es un poco troll, quizás. Un poco troll. Ah, troll. Clase de español. Yo soy burbujero, ¿eh? Yo soy burbujero. Tú eres burbujero. Yo soy burbujero. Yo creo que es una burbuja y en algún momento dado... No digo que desaparezca o que haya, pero se irá transformando. Sí, eso yo estoy de acuerdo. De hecho, la encuesta de la semana va un poco relacionada con esta y luego hay una... En la fase de puntuación tengo una puntuación muy negativa para una cosa que he flipado respecto a Kickstarter. Lo dejo aquí de gancho para que no se vaya la gente, pero es flipante. Es una cosa, un Kickstarter en el que me he metido que he flipado totalmente lo que ha pasado. Y yo creo que también se transformará básicamente en lo que es una tienda, que ya lo es, pero bueno. O sea, la gente, si tú miras Kickstarter, bueno, lo dejamos para la encuesta de la semana. Yo lo digo después. Vale. Y la última noticia es que Dawn of the Zeds, tercera edición, será por fin cooperativo. Y yo ya lo estaba deseando, porque es un juego de zombies, le conoces, ¿no? Sí, de Victory Point. Sí. Eso es, de Victory Point, que yo creo que es el juego mejor puntuado o más conocido de ellos, en BGG por lo menos. Que lo que le pasaba es que era un juego para un jugador, ¿no? Que tenías que jugar Forever Alone o... Sí, hombre, Victory Point se caracteriza por tener juegos en solitario muy buenos. El Darkest Night, creo que es el otro que tiene... Se puede solitario. También es muy bueno y también fue un poco el que relanzó un poco la casa de Victory Point y demás. Y también gustó mucho. Y hace juegos solitarios muy chulos. ¿Y este le has llegado a probar este? Porque parece que es un juego con mucho... No he llegado a probarlo. Sé que lo han puesto muy bien. Y es un juego de zombies. Debería de probarlo en algún momento. Por el mero hecho de ser de zombies. Ya está. Los tengo que probar todos. Sí, sí. Porque supongo que la gente venga siempre pidiendo zombies, ¿no? No. ¿No es por eso? No, es por mí. A mí me gusta. No, es que eres un zombie disfrazado de humano. Yo soy bastante zombie. Ya, no, eso es verdad también, sí es verdad. Entonces sí que me gusta probarlos, pero no he tenido la oportunidad también porque, bueno, pues es un juego de importación, tampoco no tengo mucho la oportunidad de probarlos. Sí, pero hay mucha gente, bueno, también a veces hay que fiarse, pero bueno, mucha gente comenta que es como el mejor juego de zombies o la mejor experiencia, o la experiencia más cercana a lo que es una película de zombies clásica, ¿no? De esa sensación de tener que ir por las casas consiguiendo recursos y quedándote porque vienen los zombies y intentan romper las ventanas, pero más como experiencia, no, que no sea simplemente un tiradados como puede ser Zombies Side o el Last Night on Earth, eso. O sea, que sí que tiene un puntito más de historia o de sentir esa supervivencia. Entonces, a mí me llamaba mucho, pero me echaba para atrás lo de que había que jugar solo. A mí eso no me mola tanto. Y luego estéticamente tampoco era muy bonito, que digamos. No, pero bueno, no se caracteriza a Victory Point por ser... No, eso es verdad. Muy maravilloso. Pero es que esta tercera edición he visto ilustraciones y es brutal. O sea, yo creo que quieren lanzarlo como ya lo bestia. Creo que van a hacer un Kickstarter, de hecho, como ya para el gran público, por así decirlo, la superproducción. Y va a ser multijugador también, que supongo que sea como han transformado un poquito, tampoco creo que hayan hecho una gran transformación, en vez de uno vais varios, era más difícil, pero tiene muy buena pinta, yo sí que quiero caer en este, quiero probarlo, vamos. Aquí están comentando que hay gente que lo ha probado, ¿no, Nancy? El Darkest Night. Ah. Hombre persiana dice, jugué el Darkest Night en modo pesadilla y le di puerta 3 días después, o 3 partidas después. O sea, era una pesadilla. No, y lo jugó en modo pesadilla y era una pesadilla. Pero, ¿cómo? Pues es normal. O sea, si lo jugas en modo pesadilla, ¿qué esperas? Pues una pesadilla. Es que Bilbo dijo que había que jugarlo en modo pesadilla para que molara, pero por lo visto no. No sabemos. Bueno, pues ahí dejamos la cosa. Hemos terminado las noticias, que además se nos ha ido un poco de tiempo, pero espero que os haya parecido entretenidas, ¿no? Vamos a pasar a la encuesta de la semana. Entonces ahora es cuando... La encuesta de la semana. Bueno, muchas gracias a... Richard del Olmo. Se me olvida. Le iba a llamar Manny Calavera porque es de lo que le... Es que estamos poniendo las cortinillas que está Richard del Olmo, que nos las prestó, bueno, hizo así de buen rollo porque le conozco de, bueno, de algunos rodajes y tal. Y se dijo, sí, os hago cortinillas, tal. Y es muy buena gente. Y yo siempre le recordaré por el doblaje de Manny Calavera de Grim Fandango. Es un puto amo. Bueno, pues vamos a la encuesta de la semana, Nancy, esta es tu sección favorita, así que dinos primero la encuesta de la semana pasada, quién ha ganado, cómo fue la cosa, qué preguntábamos. La pregunta era, ¿qué opinas de las reediciones casualizadas de juegos de mesa? Y tenemos 106 votos, que no está nada mal, y ¿qué queremos? De lo más épico a lo más oso, no, empezamos con los oso, ¿no? Claro, sí, hasta la que ha ganado. Claro. Con 16 votos, un 15%, algo innecesario. Con 20 votos, un 19%, o Gran Ryushikai. Uy, perdón, he hecho spoiler. En realidad, o sea, simplemente hay que seguir como de abajo arriba, ¿sabes? Ay, es que sigo muy sobada. A ver, con un 17%, 18 votos, vamos a terminar casualizando a la industria como pasó con los videojuegos. Hay muchos jugones de videojuegos por aquí, muchos sabidillos. Con un 19%, o Gran Ryushikai, o como decía por aquí... Juancar o Reina Nancy. Muy bien. Y con un 49%, 52 votos, me parece bien. Así los juegos llegan a más público. Esto lo ha votado todo el mundo que no tiene el Stadinemer al original, ¿no? Vale. ese ha sido el más votado. Eso sí. Ha sido lo más votado. Les parece bien. Sí, está bien que haya reediciones. Yo voté esa opción también. No, a ver, a mí no me parece mal. ¿A ti qué te parece? Que hagan reediciones de juegos más fáciles. O sea, lo que es el juego más. ¿Qué me parecen las votaciones o qué me parece? No, a ti personalmente. A mí personalmente. Héctor, responde. No tengo una... Me da igual. O sea, me parece bien. O sea, Gran Ryushikai. Yo digo como Gran Ryushikai sería una gran opción. Como Héctor Jugón, no como Héctor de tienda, ¿sabes? Como Héctor Jugón, ¿tú qué opinas? Tú te dicen, el juego duro... Mira, tengo el Stadium Emerald original, sí, o el Stadium Emerald simplificado con dos páginas de reglas. ¿Cuál juegas antes? Yo jugaría todo. Me da igual. Lo jugaría. Lo que pasa es que quizás me guste más, obviamente, el Stadium Emerald original. Hmm. Pero mientras que haya la opción de... Eso es. Sí, que te parece bien que haya una opción B para, sobre todo, si gente quiere algo más sencillo, todo eso. Claro, efectivamente. Y ya como tienda, ¿qué prefieres que haya de...? Pues igual, también. Tener opciones siempre es bueno. Siempre. Pero si tienes que pillar una remesa de esta dinámica fácil o esta dinámica muy complejo, que claro, ahí está la cosa. Habría que ver, porque es que son cosas muy distintas. Porque está claro que todos los jugones... van a renegar un poco del nadie va a querer el Stadium Emerald Light, por así decirlo. Entonces, pero hay un montón de gente que no lo conoce y que podría servir. Pero podría llamarse Stadium Emerald o podría llamarlo de otra manera. No importa. Es verdad. Es un juego. Es punto. Verdad. Ya está. Entonces a mí tampoco lo consideraría que fuese, jo, es la versión light del Stadium Emerald. No, es otro juego. Punto. Y va a otro público distinto. Vale, me parece una buena contestación. Me parece una muy buena respuesta. Por cierto, ¿puedes saludar por favor a Emisut, que se acaba de incorporar y ha dicho quién es el invitado y dónde lo están grabando? Hola Emisut, ¿qué tal? Soy Héctor y lo estamos grabando en Generación X, en Carranza. Eso, muy bien. Que el problema que se le oye a Héctor bajo es porque está enchufado el micrófono en la mesa de mezclas en un sitio en el cual solo sale por un canal por un motivo extraño que no llego a comprender. Entonces ya, pues eso, ya Gurni un día vendrá y... Además, hostia, que... creo que lo he entendido, espera. Lo acabo de no entender. Estoy enchufado. Estamos cogiendo. Alguien me había tocado los botoncitos. Alguien me había tocado los botoncitos. Yo no quiero decir nada, Nancy, pero alguien ha jugado con los botoncitos. Habla. ¿Habla? Voy a hablar ahora. ¿Qué tal? ¿Ahora se me escucha mejor? Vale, pues ahora sí, está claro que sí. Vale, estaba el paneo puesto, o sea, en un lado, solo se le estaba oyendo por un canal. Era una cosa muy... Por favor, decid algo. Igual. No, eso es mentira. Eso es mentira, tiene que oírse mejor. Igual. Igual. No puede ser. Tengo un problema de tono de voz. Entre la distancia y la cercanía de Nancy nos vais a dejar picuetos. O sea que yo grito demasiado. ¡Pues os jodéis! Nancy, relájate. Bueno, venga, seguimos que si no nos quedamos aquí apalancados. Venga, vamos con la encuesta de la semana, eso ya lo solucionaremos, tranquilos. La encuesta de esta semana tiene que ver con Kickstarter, como he dicho antes, y la pregunta es, ¿se ha convertido Kickstarter en una tienda? las respuestas, primera, sí. La segunda, no, mientras tenga proyectos independientes que salgan adelante. Tercera, me da igual, yo no compro juegos, solo los gorroneo de otros. Y la cuarta, Roberto Fraga es gallego. Esas son las cuatro opciones que podéis votar. Sí. Bueno, tú, Nancy, ¿qué votarías? Venga. Yo votaría... A ver, ¿cuál era la pregunta exactamente? Se ha convertido Kickstarter en una tienda. Siempre lo fue. Bueno, esa la hace un pesimista, ¿no? Así un poco, vale. Pero me gusta, sí, vale. ¿Tú qué opinas, Héctor? De... Que sí. Sí, ¿no? Que se ha convertido, que se está convirtiendo, que se va a convertir o que se... No, que es una herramienta que perfectamente puede servir como tienda. Es una tienda de 40 días, pero, pero es una tienda. Y hay gente que la utiliza para lo que en teoría originalmente se creó y luego otra gente que aprovecha para vender su producto directamente, que lo podría... No necesita ningún tipo de financiación. Entonces sí, es una tienda. Vale. Yo, hombre... sí, es una tienda, está claro, porque al final lo que haces es que la gente pague para, o sea, pague, ponga su dinero para al final recibir un producto. Bueno, luego también está, hay otro tipo de proyectos que es para, pues, para hacer otro tipo de cosas, como hay gente que hace cortometrajes o cosas así y en cierta medida luego se dejan en abierto y no es que te den nada a ti físicamente, pero sí que es verdad que en cuanto a juegos de mesa, que es lo que nos importa, tú entras en Kickstarter y ves todos los proyectos que hay diariamente, porque yo últimamente lo he estado haciendo, que salen un montón, salen como entre 5 y 10 diariamente de juegos de mesa, y al final, pues eso, por ejemplo, ahora el Zombicide, lo ves, que tiene $1,000,000 y pico, y ves un montón de proyectos, muchos muy interesantes, que no llegan directamente, porque no interesan, porque la gente pone el dinero en lo grande, que es al final lo que iba a salir de todas formas, aunque saliera en tienda. Claro, exacto. Entonces, pues en ese aspecto sí que al final se está convirtiendo en una tienda, porque es una tienda en la cual la gente compra las novedades interesantes que puede encontrar en una tienda. Y al final la gente que quiere sacar adelante su pequeño juego no se va a cansar. No tan fácil, claro. Y se va a acabar cansando de hacer una campaña de Kickstarter, de poner ahí su esfuerzo y su dinero y hacer hacerse un prototipo, hacer su vídeo, hacer todo el coñazo este, para que al final pues se quede en una ilusión simplemente, vamos. Entonces yo creo que sí, que a la larga pues la cosa está un poco así, pero bueno, veremos en qué queda la cosa. O sea, está funcionando muy bien, porque con Kickstarter millonarios como estos. Además, creo que esto también lo escuché ayer escuché muchas cosas. Ayer tenía mucho tiempo. Pero me dijeron que viene España Kickstarter o sí. Algo así. Sí, que en la propia web de Kickstarter ahora puedes verlo en español y subir tus proyectos en español. Sí, a ver, ahora hay Kickstarter España. Entonces, en Kickstarter España lo que es que básicamente, pues, es que no sé, de temas legales, o sea, de temas legales, económicos y tal. Básicamente que cuando tú hacías un proyecto en Kickstarter americano, tenías que tener ahí un contacto para que moviera todo el tema legal, económico y demás, tasas y etcétera. Y al hacerlo en España, pues se queda aquí se queda aquí todo. Vamos, que es más sencillo hacer, no necesitas a nadie fuera, ¿vale? Correcto. Se queda aquí IVA, etcétera. Lo que pasa es que hay gente que no le interesa tanto ese tema, porque al final, igual, yo es por lo que he hablado con gente que está pensando en hacer Kickstarter en España, que al final, por así decirlo, pues al hacerlo en España se queda con menos dinero que hacerlo fuera de España. Entonces, sí, porque aquí pagas truquitos. Impuestos y fuera claro. Los evades y todo ese rollo. ¡Muy sí. Mal! Ese tipo de truquitos. Ya estamos con los trucos. Y mira, por ejemplo, aquí estoy mirando, Kickstarter de España hay 3 proyectos en activo. El otro día había más, pero han cerrado, porque mira, pide 14... No ¿14 cuánto... euros? No, o sea... No, financiado... O sea, 0%. No, le han financiado 14 euros. Sí, no, todo... No, pero a ver, un proyecto es una fachada para una iglesia. Yo voy a echar aquí todos los billetes. Pero aún así cada vez, pero eso es normal porque cada vez hay más proyectos, ya no hablo solamente de Kickstarter, hablo de plataformas de aquí, de Berkami, cada vez hay más proyectos y cada vez lo que va a pasar es que va a haber mucha más diferenciación. Sí. Va a haber proyectos que no consigan nada y proyectos que consigan mucho dinero. Ya está, pero porque antes había, cuando esto empezó, pues había 4 proyectos, ya está. Te gustaba, era la moda, era lo guay, venga, lo pongo. Pero cuando salen 400... Obviamente no puedes participar en todos. Nosotros, incluso como tienda, tampoco podemos participar en todos. Que no da. No, está claro, está claro. Y tienes que elegir. Y cuando tienes que elegir, ¿qué eliges? ¿Eliges Zombicide? Claro, lo más jugoso. ¿O eliges Chiriflus? Pues Zombicide. Sí, al final es lo mismo. Porque vas a tiro, vas a un valor seguro. Entonces al final se convierte en una tienda. Y los que no sean conocidos, pues tendrán que inventarse otra historia nueva. Sí, alguien dijo por aquí que lo de una tienda de 40 días era muy buena definición para resumir el Kickstarter. Gracias. ¿Quién es? Me voy a mandar un saludo. Vamos a ver. Un descuento de... Vamos a ver quién lo dijo esto, ¿eh? Fans de Héctor, tenéis recompensa si le dais likes. De fans de Héctor. Hay un Twitter de fans de Héctor, ya. ¿Ah, sí? Sí, hay un... Ah, no sé, has dicho fans de Héctor. No, los he llamado así. Es trending topic ahora mismo. Por cierto, tenéis que mirar el primer proyecto de juegos de mesa que salió en Kickstarter España, que se llama Animal Duel de Board Game. Tenéis que ver el vídeo, por favor. O sea, el primer Kickstarter en España fue un juego de mesa. Uno de los primeros, pero fue el primer Kickstarter de juego de mesa español, en Kickstarter de España. Tenéis que ver el vídeo, porque que tú hagas un Kickstarter en España no significa que no se pueda ver en el resto del mundo. O sea, la cosa es que tú lo haces desde España, pero lo publicas en inglés por si lo quieren comprar también fuera. También lo puedes hacer que si al poner el Kickstarter en español salga en español, ¿no? Entonces, claro, han hecho un vídeo en inglés, se llama Animal Duel. Entonces han hecho un vídeo en inglés en el que sale el abuelo, la abuela, todos hablando en inglés, hablando del juego. Como me gusta mucho Animal Duel así en inglés. Pero no tienen idea. Sí, sí, que están como que les han... I'm an Animal Duel. Sí, algo de ese, sí, tenéis que verlo, es que no se puede... Tenía que haber hecho un track de audio para ponerlo ahora. Pero para el próximo programa lo preparo, porque es brutal. Bueno, ha hecho 0 euros y creo que se han retirado ya. ¿Cero euros? 0 de 11.000, 0 patrocinadores. Quedan 36 días, démosle un poquito de tiempo. Le metemos un euro. No han recaudado ni lo clásico, o sea, de su padre, que se mete sin... Les voy a meter un euro. No han apostado ellos. Les he metido un euro. Un euro, muy bien. Hay que contribuir, ¿no? El primer Kickstarter español, pues... Por lo menos vamos a contribuir a hacer un buen... Bueno, pues ya está. No lo encuentro, pero mi memoria dice que el fan tuyo era Israel Cencedro. Gracias, vale. Israel. Pues eso, la encuesta la tendréis dentro de un ratito en la web y votad la opción que más os mole. Israel ha dado el like. Fase de puntuación. Ya estamos en la siguiente sección, vamos a puntuar la actualidad lúdica, vamos a ver qué tenemos por aquí, vamos a rajear como siempre, vamos a portarnos bien, mal, no sé. Nancy la otra vez se portó muy mal, consiguió algunos enemigos. Espera, es que no sé si he dicho mal su apellido, ¿he dicho Cencerro? No has dicho eso. Ah, vale. Pero mola más. No me vaciles. Yo no me he oído. Pero mola más, evidentemente. Israel Cencerro, venga. Bueno, pues esta es la sección en la cual Nancy rajea y aparece Benjamín de DevirTV a quejarse, ¿no? De ya hacer spam. Esperamos que vengas, Benjamín, que te echamos de menos. Yo te invoco. ¡Qué miedo! Os explico la sección para los que seáis nuevos y no sepáis de qué trata. Pues vamos a puntuar, aunque esto lo vamos a cambiar, pero vamos a puntuar con 1, 2 o 3 puntos de victoria positivos a cosas que nos hayan gustado. Y vamos a quitar 1, 2 o 3 puntos de victoria a cosas que no nos han gustado. 3 puntos de victoria negativos o positivos son para cosas extremadamente buenas o extremadamente negativas. Tampoco se puede usar a la ligera. Yo hoy voy a usar una, pero porque la cosa es muy grave. No la usa a la ligera. Estaría muy guay, ya que estamos hablando de... O sea, lo de los puntos de victoria mola, pero es un poco como soso, ¿no? Entonces, aceptamos propuestas para llamarlo de otra forma. Aquí en los comentarios del podcast, cuando lo publiquemos, podéis proponer opciones. Por ejemplo, habíamos pensado tokens, ¿no? Tokens de bronce, plata y oro a lo bueno y de... herida, veneno, cosas así, cosas que molen. Es que no hemos llegado a pensar algo que mole mucho. Entonces, a mí, Sergio no me compró la opción token de aturdimiento porque decía que no le gustaba el nombre. A ver, vamos a ver, apoyo, necesito apoyo. Pero es que es muy confuso. Es que es muy largo, además. Sí. ¿Qué más da? Pues token de aturdido. Para lo bueno, bronce, plata, oro mola, porque es lo típico, ¿no? Es como monedas de. Pero para lo malo, ¿qué pones? Y tampoco me compró token calavera. Token calavera suena mejor. Eso sí. De muerte o de... Bueno, pues eso, se aceptan opciones. Empezamos. ¿Quién empieza? ¿Empiezas tú, Nancy? Venga. Es que era para pillarte así, de, ¿sabes? Como... ¿Dónde estamos? ¿De qué pasa? Así de sopetón, ¿sabes? Voy a empezar muy positiva, porque el chat ya me está diciendo ¡raja, raja, raja! Como tú solo sabes. No. ¡Liberaos al Kraken! Además, Benjamín no está. Si no está Benjamín, no mola. Vamos a ver. Pues yo he decidido esta semana... que le quería dar 2 puntos a No Solo Roll por sacar el Black Sad, y esto me va a hacer introducirme en el mundo de rol, que yo hasta ahora no me había atrevido. ¿Y por qué justo si hay un montón de manuales de rol, de cosas? Porque Black Sad es un cómic que a mí me mola y es una cosa que me llama mucho la atención estéticamente, y la ambientación me han dicho que es brutal y que es totalmente ambientada en los cómics. Entonces yo quiero ser una gatita de Black Sat. O sea, ya con eso ya entras en ya el está, rol. Ya está, yo voy a entrar al rol así. Y has dado dos puntos positivos de entrada, eso la gente está decepcionándose. Ya, sí, me estáis diciendo, antes molabas. Exacto. Ya, no, sí, pues sí, es que yo hoy vengo para dar amor, para dar amor. Venga, pues me pido yo el malo. Venga, vamos, dale caña. Venga, yo voy a dar, pero no mucha, o sea, voy a dar un punto negativo. ¿Solo uno? Un token de, bueno, venga. De demolición. Me gusta, vale. Que es, porque me pone nervioso, personalmente, como jugador. Todos esos juegos de cartas pequeñitos... Que cuando los enfundas ya no te entran en la caja. Ya no sirve para nada la caja. Siempre me ha puesto muy nervioso. No puedo. Sí. No me importan los insertos, me dan igual, todo eso no hay problema. Pero enfundar el juego y que ya no entre, ya no. Sí, sobre todo si son de caja pequeñita, claro. Exacto. Sí, que es a los que les suele pasar realmente. No vamos a dar nombres. A todo el mundo le ha pasado. Sí. Ya, pero es que ¿por qué lo hacen? ¿Por qué? Pues no lo sé. Ellos igual no piensan en ello. Dirán, va, como es barato, si se les jode que se compren otros. Barato. Sí, sí. Barato. Sí. Barato. Sí, luego te viene. Y luego está el otro extremo. Hay juegos como el Nations, ¿no? Que aunque lo enfundes con, no sé, con metacrilato, cada carta, te sobra, ¿no? Entonces no entiendo el baremo este que sigue la gente de. Bueno, pero si sobra, no pasa nada. O sea, no es un grave problema. Sí, pero que no te entre, tío. Pero luego está el concepto este que, bueno, lo hemos hablado a veces en el podcast de precios de juegos, ¿no? Si por ejemplo, te compras un Susigo que vale 10 pavos, pues no lo enfundas. Si lo enfundas, creo que no entra en la caja. Supongo que sea de esos que no entran. Pero te da igual, porque eso lo juegas 4 días y te compras otro, ¿no? Puede ser, efectivamente. Es otra opción. Pero a veces dices, coño, porque además yo no soy muy de enfundar. Voy a decirlo. Es decir, yo un Susigo. Ya está. No estás criticando por criticar. Lo he dicho. Yo no enfundo. Salvo algunos. Ya está. ¿Todo es que te parece tan mal? Porque alguna vez me ha pasado y me ha fastidiado. Digo, joder, me he molestado en enfundarlo. Para uno que me molesto en enfundarlo, luego cojo y no cabe. Y tengo que desenfundarlo. Eso es verdad. A mí me pone de los nervios también. He perdido 5 minutos de mi vida. Eso es una puta mierda. Yo no entiendo por qué no hace los insertos pensando en la gente los enfunda. ¿Y ha venido alguien a quejarse de que con fundas no le entraba al juego? Ese tipo de cosas no... ¿Con fundas? ¿A quejarse de que...? No sé, hay gente muy especial que viene a esta tienda. Yo lo he visto alguna vez. O sea no, que... no, lo de las fundas tiene su magia, ¿eh? Hay de todo. Bueno, venga, ya nunca... es el momento de contar cosas, curiosidades. No, pero nunca ha venido nadie a decirme, no quiero este juego, porque no me cabe con fundas. Eso no me pasa. Yo eso lo voy a hacer ahora mismo. Ya no lo quiero, no cabe la funda. Pero no me esperaba menos de... Bueno, pues cuenta cosas de funda, alguna anécdota graciosa así a traición de fundas. Joder, me pillas muy... Alguien anónimo. Alguien anónimo de fundas. Alguien que haya subido un juego así misteriosamente que te haya dado un poco de miedo. Bueno, ya que estamos, bueno. Venga, la casa por la ventana, anécdota en general, alguna. Venga, sí. Carnaza, para los apefóbicos. Ala, pero que hay bastantes cosas y me pillas en frío. Y a lo mejor me están escuchando alguien, ahí está escuchando. Seguramente. Y me tengo que decir alguna un poco antigua. Puedes transformar un poco la realidad, cambiar un par de cosas y ya no se da por aludido. Eso lo hago siempre. ¿No? Vale. No puedes dejar que la verdad te estropee una buena historia. Pero yo creo que la más mítica de todas, y siempre la utilizamos un poco como ejemplo, ¿no? Porque yo creo que se ha quedado ahí en la historia, es la de la que dos clientes que no se conocían absolutamente de nada. Acabaron discutiendo en la tienda uno con el otro a gritos. ¡Dios, qué épico! Por los calamares gigantes. Sí, de pronto uno se puso a hablar con nosotros sin mediar a cuento de los calamares gigantes y debe ser que alguien que estaba al fondo se enfadó porque lo que estaba diciendo no era verdad. O él consideraba que no era verdad. Yo me siento muy identificada con el del fondo. Y entonces con al grito de ¡eso es mentira! Salió exagerado ahí y se pusieron a discutir durante media hora de calamares gigantes de quién tenía razón. Pero no llegaron a las manos, ¿no? No llegaron. Bueno, no lo sé porque yo me tuve que... Estábamos en Galileo en aquella época. Yo me tuve que salir fuera a reírme con el resto de mis compañeros. Porque era una de las cosas más surrealistas que me habían pasado. Qué bueno. Es que la gente está diciendo que es verdad, que es que los calamares gigantes son un tema muy serio. Efectivamente. Sí, debe ser. O sea, debe haber una sección ahí de gente. Ahí debe haber grupos secretos de Facebook o algo así sobre... Yo sobre tengo un calamar gigante. Calamares gigantes. Como mascota. Pues a eso les pregunto, porque discutían sobre el tema de cuánto medía el calamar gigante más grande que se había encontrado. Pero bueno, o sea, si ellos mismos no lo han visto, ¿no? Tampoco, porque van a discutir, o sea, de cosas que han visto en internet. Pero al final llegaron a algo, o eso fue como un plan, no, es mentira, es verdad, es mentira. Yo qué sé, ¿tú crees que yo me voy a poner a grabarlo? ¿Pero el calamar gigante cuenta en las pelis hentai o solo en...? No, creo que hablaban de... O sea, hablaban de un documental. De documentales, ah, vale, y de, vale. Calamares de gigantes de verdad, no de fantasía. No, vale, de fantasía, vale. Estamos hablando de cosas serias. Vale, vale, vale. Cosas importante serias. Saberlo. ¿Alguna otra anécdota? ¿O ya es demasiado...? No, ya para otro día. Venga, vale, lo dejamos para... Vale. Muy bien. Me toca. ¿No? Ya sé, no. Venga, va. Que tiene muchas ganas de dar tú. No, la mía... Puntos. Yo empiezo con una muy muy muy normalita. Las mías son dos negativas, pero bueno, la primera es menos uno. Hoy hago el papel de Nancy. La primera es un punto negativo porque, poniendo en situación, tengo un grupo como así hater que me gusta mucho en el YouTube, que ahora lo digo bien, que de repente aparece, ¿no? Así como una ola de mierda. Sí, y se vuelven locos ahí, no sé, le entra un ataque y le dan como 8 no me gusta seguidos a varios vídeos, ¿no? Es como, no sé si es una persona, varios, él y toda su familia, como que tienen algún problema con los vídeos. Entonces le dan como un no me gusta dependiendo. Da igual el vídeo, el contenido, ¿no? Pero viene la ola esta y pasa eso. Y entonces subí el último día el vídeo este de la programación de este mes. Como fardando así de que es me había dejado unos juegos como unas novedades, ¿no? Así con un poco de recochineo y tal, y solo tengo un me gusta, entonces estoy como súper decepcionado, porque lo hice como para que la gente se de este tipo de un gente un me gusta o un no, o sea, me un gusta. No me gusta, perdón. Entonces yo quería como que la gente se mosqueara, este tipo de los haters se mosquearan y venga a dar no me gusta ahí, ¿no? Entonces pido por favor que todos los haters o no haters empecéis a dar no me gusta para recompensarme de alguna manera. No saben lo que está pidiendo. Ama a los haters. Por favor, a pefóbicos, dadle todos no me gusta, hundidle. No, es que por lo menos que el hater o los haters que normalmente hacen eso, pues que aparezcan, que se les han pasado el vídeo este por alto. Y era, a lo mejor les han puesto mucho el vídeo que has puesto y ya les ha molado. A mí me han decepcionado. Que hay de todo. A lo mejor no le gustaba nunca nada a tu canal y ese vídeo ha molado y después seguirá siendo un mierda. No tienes haters, tío. Eso es muy malo, ¿eh? No, sí, la verdad es que yo estoy bastante abatido con el tema este. No me gusta. O sea, yo necesito la energía de los no me gusta para seguir. Es que los haters vienen atraídos al calor del fandom. Es decir, cuanto más fans tienes más haters. Claro. Eso es verdad. Eso significa que no tienes fans. No, entonces, sí, está bajando la cosa, por lo que veo. Sí, esto está jodido. Entonces, en realidad, cuando pides un no me gusta, estás pidiendo fans. Exacto. Bueno, puede ser, pero no... No, pues eso, que a ver si aparecen, que les digo que eso, que por favor se pasen ya por el vídeo, que ya tiene unos días y que le empiecen a dar. Vale, la gente está, venga a votarte, ha dicho, ya tienes otro, no me gusta, ya ahí, tienes ahí. Tres. Eso, pinchar fuerte ahí. Venga, te toca, Nancy. Muy bien. Pues yo voy a darle -2 puntos, ¿eh? Estoy tranquilita. Al relanzamiento del Kickstarter de mi God, ¿de qué coño va esta gente? Ya ha salido Nancy ahí. Ya está, ya ha salido Nancy, ya me he despertado. Es que lo que yo no entiendo es... ¿Cuál situación? ¿Qué es de Migots? A ver, vale, de Migots es un juego de mesa. Yo no sé jodas. De qué va ni nada. Yo solo sé que me mola mucho las miniaturas. Y como molan tanto, pues he dicho, pues, cuenta con mi oro. Pero todavía no nos ha llegado y han lanzado otro Kickstarter de si quieres molar más, si quieres más figuras y que tus tokens de mierda sean molonas, paga más. ¡Una puta mierda! Los cojones voy a pagar. A tomar por culo. Vale, después de toda la ristra de... Es que me parece súper injusto. Es como en plan, no, todavía no me has dejado sobar las miniaturas y ya me estás pidiendo más dinero. Pues no. Shut up and take my money. ¿No? Han dicho, hostias, es que igual nos hemos... Igual podemos sacarles más. No te jode. Igual... Quiero un refund. Igual... Aquí paga más gente. Aquí paga es más gente. La gente lo está pagando. El de Migots es raro. A ver, el de Migots es un juego de... No sé, como Dimitri o algo así. Bueno, es un ruso que lo sacó. Y la primera campaña no tuvo éxito. No llegó a financiarse o la cortó antes de financiarse porque veía que no iba a recuperar gastos y demás. Entonces hizo una segunda campaña con mejoras en las reglas porque eran muy farragosas. Hizo una versión más sencilla del juego. El juego básicamente es un campo de una arena de batalla y es un poquito rollo juegos de estos tipo MOBA, LOL, League of Legends, Dota, todo esto. En el cual tienes unos héroes y luego unos minions que están por ahí saltando y te los cargas y tal. La estética es súper brutal del juego, es muy muy bestia. Y entonces hizo unas reglas porque la gente se volvía, tenía ataques de epilepsia, las reglas eran una locura de complejas, o sea, eran miles de dados diferentes en para mi cada caso cosa. Mola porque te las lees tú. Sí, pero eso era infumable. Entonces han sacado uno nuevo que tiene esas reglas y tiene otras más sencillitas para empezar, bueno, más accesible. Y ese sí que lo petó más o menos, o sea, tuvo su éxito. Y el juego iba a salir ya, nos lo iban a mandar en septiembre, creo, sí. Y de repente ha llegado un mensaje que dicen que van a hacer otro relanzamiento, que te puedes meter, si tienes la edición que nosotros pillamos, te puedes meter, pagas $150 más. ¡Pah! La otra nos costó 90, creo. Sí. Esta, pues si pagas 150 más, entras en la super edición deluxe, que normalmente valdría 300, creo que es ya una locura, o sea, 300. ¿Por qué? Porque tiene las mismas figuras que ya tenemos, pero en resina, que no sé qué coño les pasa con la resina. A mí la resina, la resina no me gusta. Pues la gente está que no me hago la resina. Está. Ya tenemos criterio de esto, yo no pongo pasta. No, a mí no me gusta la resina. Sí, además como para pagar $150 para tener lo mismo, además te vienen en plástico, que son las que ya tenías, uh-huh. Y otra cosa que jode, que decían, las miniaturas van a ser increíbles, nunca las miniaturas mejor vistas que te puedas imaginar, y enseñaban modelos de la hostia, y al final es como, a ver, igual no molan tanto al final en plástico, vamos a sacar uno nuevo, o sea, ya has pagado, ¿no? Vamos a sacar uno nuevo en resina, si queréis podéis pagar, y molan mucho más que las que os vamos a dar. Y encima, se supone que te sustituyen todas las miniaturas, o sea, te dan las de plástico y las de resina, y luego un montón de desbloqueables que van a desbloquear en esta nueva campaña, te las dan también en resina. Si no, te las dan en formato token, que es lo que nos va a llegar a nosotros. O sea, suena todo muy improvisado, ¿no? Sí, muy cutre y muy rastrero. Si las dan de inicio, claro, pues bueno, paga lo que te dé la gana. Como eso si es. Te dicen, vamos a hacerlas en cristal del Swarovski. Eso. Estupendo. Sí, sí, 12.000 sí. euros, muy bien. Aquí sí, están. Sí. Pero si luego están con el tema de y ahora, venga, paga más y te las convierto. Sí, sí, es ese más. Rollo. Me suena muy, muy cutre. Es muy cutre, nosotros es lo peor. Por supuesto, vamos a dejar la edición que ya tenemos, que además era la Black Edition, que era una edición ya buena dentro del Kickstarter en el que estábamos, que había una normal y una Black Edition que traía unas pijaditas más. Y ahora está la Gold Edition, que es esta con las tonterías de resina. Entonces, espero básicamente que se metan un poco la leche. Y luego saldrá la Diamond Edition. Sí, tienen un poco de morro esta gente, entonces sí, yo veo muy bien el menos dos. ¿Son rusos? Es que creo que sí que eran rusos. ¿Rusos de mierda? Sí, pero que gratuito. Pero esto gratuito de este nivel. O sea, es que ya sé que la gente te está obligando a hacer ese tipo de cosas, pero tampoco... Que me controlo ya. Pues esa ha sido la cosa. Te toca. Me toca a mí. Sí. Bueno, antes he dado uno negativo, ¿no? Voy a dar un punto positivo. Y voy a dar un punto positivo. Han dicho, ¿qué habla Héctor? Joder, qué tensión, qué presión. Me he puesto malo. Voy a darle un punto positivo a todos los juegos que, por sencillos que parezcan, digan, me cago en la leche. Voy a darle una estética especial, voy a hacer que sean no el clásico juego de cartas de chimpón. Y esto va, venga, voy a poner el ejemplo, porque si no la gente se está perdiendo, está diciendo, ¿qué mierda está diciendo este tío? Yo pienso que necesito más café. Por ejemplo, el Colt Express. Eso, sabía que ibas a eso. El Colt Express, un juego que es más simple que las un cubo y que se podía haber hecho perfectamente con cuatro cartas y un tablerito plano y demás. Dicen, cago en la leche, lo voy a hacer pero en plan bonito. Y de pronto gana 1000 ese juego. Claro, de repente, escenario 3D. Efectivamente, pues los que se arriesgan a eso. Los que cogen y dicen, ¿qué hago en la leche? Voy a darle un valor añadido, un plus. O sea, un punto a la sobreproducción, podemos decir, pero... Vale. Pero estética, ¿no? Sobreproducción ahí de componentes ahí que no... Estético. Que digas, ostras, que lo veas y digas, me cago en la leche. Esto mola. Mola el punto positivo. Creo que he conseguido que este suene salto, a ver. A ver, pero seguimos con el tema de que suena bajo, macho. Bueno, no. Yo soy bajo en general. Bajito soy. Creo que ahora suenas más alto. Bueno, no sé. Que estoy totalmente de acuerdo. O sea, hay mucha gente que no le mola el rollo este y preferiría que fuera un juego con cuatro tokens y una baraja con cartas en blanco y negro, pero a mí que tenga este rollo de sobreproducción visual me gusta, ¿no? Para darle... Y sobre todo si el juego no es excesivamente caro, como es el caso del Cold Express, que no llega ni a 30 euros, ¿no? Es 20 y pico euros, ¿eh? 30, de hecho. 30 justos. Sí. Vale, sí que es un buen precio para todas las pijaditas que trae, que te trae hasta decorado, que es como algo... Sí, sí, efectivamente. Que es totalmente innecesario, pero utiliza, mola. Utiliza los bordes de los insertos para hacer esa... Me pareció una idea súper súper original. Es decir, ostras, realmente te van a cobrar lo mismo. No te van a cobrar más por producir eso. Quizás el diseño de haber hecho el cactus. Pero en la producción te va a valer lo mismo. Pero utilizan las esquinas de los insertos para hacer decoración. Brutal, brutal. Sí, no, sí, además sí les ha ido bien. Seguramente, creo que estaba nominado Juego del Año y seguramente se lo lleve, ¿no? Creo que pues, todavía no han hecho el fallo. El de aquí. No, perdón, es que siempre digo eso. No, el Spiel des Jahres. O sea, siempre lo traduzco. Sí. creo que sí, creo que sí han salido los nominados. Pero sí, los nomi- estaba nominado, pero... Se lo llevará. Pero han dicho el de para críos, o sea, el de la arañita este, pero todavía sí. El juego del año creo que todavía no ha salido. La Colt Express. Yo creo que sí se lo llevará. Yo es Cinderella, se llama eso originalmente. Es una cosa extrañísima. Con cara de troll. ¿Y qué más ejemplos hay? Es que no se me ocurre ahora mucho más, la verdad, porque Colt Express ha sido como el más así sonado últimamente. Pues, hombre, yo creo que es el más sonado, pero en general me refiero un poco al riesgo, ¿no? Al decirme, voy a producir aquí. Que quizá no sea el mismo ejemplo, ¿no? Pero porque obviamente tiene que ver con la mecánica, el tema del Zolkin y los engranajes. No es exactamente el mismo ejemplo porque la mecánica depende de ese componente adicional. Pero en general todos los que vayan un poco más allá y con un juego sencillo quieran hacer algo mucho más visual, porque muchas veces es la única manera de innovar y de cambiar, porque ¿cuántos juegos hay que tienen la misma mecánica, son iguales, son la misma historia, pero con dibujos cambiados? Pero esto le da ese valor añadido que te diferencia de los demás, y eso también va un poco dirigido a todos los diseñadores que hay, que también piensen en su valor añadido. Pues, ¿qué es lo que tiene su juego que no tienen los demás? Sí, a ver, el de la arañita este, por ejemplo, es un poco ese rollo también, ¿no? Usas la caja del juego misma, es como el campo donde están las hormigas y luego la araña va como con un hilo y las coge con imanes. Bueno, es una locura. Ya me las vendí. No, Héctor, no. Lo que pasa es que creo que no es para jugones, creo que sí que es más para público infantil, y es verdad que los juegos de ABBA y todo... No, pero me refiero que es más rollo, no sé si llegará al punto ABBA, sí, juegos ya muy de para chavales, muy niños, o sea, para niños... O y tiene el punto Colt Express, que es para todo. Héctor es un niño zombie disfrazado de humano mayor, ¿vale? Igual, la danza del huevo. He roto tres sillas y una mesa. Joder, pero la danza del huevo es que es un juego para mayores. Para niños. Los niños se quedan así en la pose, es así. Y, ay, me duele, ¿sabes? Está como súper... yo tengo un sueño lastimo que es jugar a la danza del huevo en Ikea. ¿Por qué? Para destrozarlo todo. ¡Dios! Esto es muy Dice sí, Destroyer, ¿eh? No bien. Es muy Atrezo Destroyer. ¿No habéis visto vosotros el vídeo del Jungle Speed, este multitudinario jugando en una casa? No. ¿Lo habéis visto? Tenéis que verlo. Hay que verlo. Es brutal porque es... Yo quiero hacer eso también. Es, ¿pero cómo es? Pues son en una casa... Bueno, obviamente son americanos. Perdón. Y hay como 20 tíos en el salón jugando al Jungle Speed. Pero el tótem está en la cocina. Ah. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que sale la carta, hay dos energúmenos corriendo y reventándose contra las paredes por llegar a la cocina a coger el tótem. Brutal, genial. Dios. Genial, ahí tiene que haber heridos seguro. Y bueno, yo no pondría mi casa, obviamente, y la jugamos en casa de un amigo. Pero quiero hacer eso. Perfecto, quedada en GNX Carranza para Jungle Skip por toda la tienda. Por toda la tienda. Se juega en la planta de abajo y el tótem se pone arriba del todo. En el mostrador, venga. Bueno, seguimos, venga. ¿Quién falta? Tú. Ah, solo falta la mía ya. La tuya, sí. Vale, la mía, la rajada ahora es lo que quería contar del Kickstarter que he flipado, ¿no? Está haciendo en Nancy. No, a ver, esto es una cosa que tiene que ver con la encuesta de la semana y todo lo que hemos estado hablando. Nos metimos en un Kickstarter totalmente innecesario y de este rollo que estamos hablando de sobreproducción, que era Fantasy Coins and Bars, ¿no? Que básicamente eran monedas para... monedas de fantasía, ¿no? ¡Ah! ¿Sé cuál es? ¿Sabes cuál es? Sí. Bueno, uno de ellos. Pero era monedas de fantasía y luego había lingotes de enanos que eran la polla, que eran son súper lingotes, pero enormes así, por $5, que parece un... Y barrotes de chulu. De oro de verdad, además, porque se han confundido y han dicho... De oro macizo de 24 quilates. Una noche borrachera, dije, va, lo pongo $5. Y luego también rupias estilo Zelda, pero súper tochas, así, brillantes, súper... Estaba muy bien. La verdad es que de monedas es el más guapo y era muy barato porque... Salía 30 monedas, eran $12 o así, y lo comprabas en packs. Entonces nos metimos en el que eran como $30 o $32 y te dejaban coger 3 packs de monedas. Te venía toda la lista de monedas, había monedas de estilo dragones, futuristas, de enanos, así Steam como cuadradas, Punk, steampunk, para el Lord of Waterdeep. De monstruos mitológicos también había. Sí, de todo. Había un montón de chulu. O sea, estaba muy gracioso. Y luego, sobre todo, unas que molaban mucho, que son las que hemos pillado básicamente, que son de puntos de victoria, que para sustituir puntos de victoria en juegos. Es uno de los más sosos de todo. Bueno, hemos pillado esas y las de chulo. No me dejó pillar las de steampunk, señores. Las de steampunk eran otro dislike para Sergio. A ver, ¿en qué? Dime ahora mismo en qué juego usas las monedas de steampunk. En cualquiera. En Small World. Eso no tiene sentido, ¿ves? No tiene... Las de puntos de victoria las usas en cualquier juego. Hay que juego. Descontextualizar. Eso lo haces tú todo el rato en tus vídeos. Bueno, pues venga, entonces, eso está, molaba mucho, ¿no? Entonces, lo típico, pones ahí tu pledge de 30 y algo dólares y para tener moneditas para estas pijadas. Entonces, acabó el proyecto y... Y para empezar, la cosa iba muy rara porque primero mandaron un... Te mandan el típico email de que des tus datos, ¿no? Del pledge manager este que llaman para comentar pues tu dirección y todo esto, ¿no? Para que la tengan. Y ya les iba mal. Mandaron ese correo y luego mandaron otro. Ah, no, espera, que va mal. Luego otra vez, no, ahora tenéis que meteros en esta dirección. No, lo súper confuso. Muchos correos, está la gente volviéndose loca. Tenéis que borrar las cookies para que funcione o hacerlo desde otro ordenador. Bueno, unas cosas que flipas. Sí, porque supuestamente te cargaban un saldo. Sí, no, es que ahí viene que la... no aparecía. No, pero es que ahí viene la clave. O sea, al final lo que te daban, porque tú lo que hacías era un pledge para que te mandaran a tu casa tus packs de moneditas que te venían ahí muy monas, que además te las ponían cada una en un arconcito muy bonito, ¿no? Y te lo mandaban a casa. Resulta que al final lo que te dan es, ellos tienen una tienda virtual, te convierten tus dólares en dinero de esa tienda virtual y pues pagas en la tienda con gastos de, pagas los gastos. ¿Eh? Sí, sí, o sea, básicamente te convertían el dinero que habías pujado, es que habías metido en el Kickstarter, directamente hacia un trasvase a su tienda. Su, o sea, tienda online. Digamos, antes de que ya es una tienda. Sí, o sea, básicamente tienda, tú podías ir a su puta tienda y decir, pues quiero estas monedas, o mándamelas. Sea, ya lo tenían hecho todo. Sí, sí, sí. Ya estaba todo online, hecho. Pero te lo anuncian por eso Kickstarter. Es. Y fatal hecho, porque como hicieron este método tan cutre de que te metían el saldo en la tienda, pero fatal, iba mal, tenías que borrar las cookies, encima un desastre. Y bueno, lo bueno es que nos metieron como 6 dólares de más, ya por lo menos, y tuvieron la decencia de que ya que le fue tan mal, hicieron esa súper súper regalito a la gente. Y los gastos de envío son más de 6 dólares. Sí, entonces un menos 3, el primer menos 3 de fase de puntuación se lo lleva esta gente porque es que es de traca. Sí, sí, no, a mí yo estaba de una mala leche porque no te explicaban que iba a ser eso, que iba a ser dinero en su tienda ni leches, te decían eso, que te iban a mandar los packs de monedas que querías, todo muy bonito en el vídeo, y al final era saldo para su tienda, que podías haberlo hecho tú. O sea, que luego tenías que ir y repetir el proceso de compra. Claro, claro. ¿Y pagar más? No, el precio sí que estaba igual, pero la tienda era horrible de navegar y todo. Ajá. O sea, era horrible. No sé, yo he flipado con ese Kickstarter. O sea, yo me he replanteado muchas cosas en la vida. El Kikio dice, ¿cómo se llama esa tienda, por favor? Quiero visitar su web. Se llama, bueno, el Kickstarter se llama Fantasy Coins and Bars. Bars, o sea, es B-A-R-S, barras, ¿vale? Eso, ponéis eso, gratuita. Eso Kickstarter, ponéis eso y Kickstarter y os sale el Kickstarter. Y ahí, pues, estará la web y todo el rollo. Entonces, ¿crea el Kickstarter continuamente? No, creo el Kickstarter. Yo creo que era el rollo. Creo un Kickstarter. A ver, hostia, qué de gente está pujando, qué bien. Venga, pon ahí la forja, pon la forja calentita que tenemos dinero, que tenemos aquí gente. Y ya empezaron a hacer las monedas y ya asegurándose de que tenían. ¿Sabes? Si abren la tienda directamente, dicen, hostia, yo no sé cuántos chulus me quieren y cuántas monedas de fantasía y cuánto tal, pero gracias al Kickstarter tenían un dinero ya asegurado y podían poner al señor de la forja a currar, ¿sabes? Ajá. Al enano. Al enano en la forja, ¿sabes? Y digan, llama al enano, venga, y así perfecto. Así que yo aluciné y eso, me replanteé un poco el tema Kickstarter. ¿Qué es eso? Que dices, joder, es que los Kickstarter, pues, Full Mini y esta gente, que sí, que al final es como una tienda y tal, pero... está bien porque al final te dan lo que te están ofreciendo, o sea que al final sí que te lo dan, con retrasos, con lo que quieras, pero por lo menos te lo dan. Sí, es una tienda, pero si yo por apoyar a alguien pequeño al final me hacen estas jugarretas, pues es que al final prefiero que se vayan todos a tomar por saco y sean tiendas, básicamente. Lo más de que Kickstarter siga siendo que es lo que hablamos antes, es una herramienta única y llanamente, entonces aunque se haya creado con un fin o que es lo que tienen en la cabeza, pero realmente es una herramienta muy sencilla y muy adaptable a muchas cosas y cualquiera puede hacer uso de ella de múltiples maneras, como por ejemplo la que te ha pasado, los tíos que tienen una tienda online y que ya venden sus cosas y lo ponen en Kickstarter y luego te hacen... O sea, y como cosas de esas aparecerán más, o sea, eso no hay problema. Sí, no, es brutal, o sea, hay cada cosa que alucinas, pero bueno, por suerte, a ver, en juegos de mesa es verdad que tampoco ha habido mucho escándalo en Kickstarter. Estuvo el hombre este que hizo el Monopoly de Chulu, ¿no? Que se fue con el dinero. Había un Monopoly. Hay, que hay alguno que se ha ido con pasta. Sí, pero de juegos de mesa no sé si ha habido tanto, ¿eh? O sea, de otras cosas sí, pero de juegos de mesa... Generación pero, X, dígame. Voy a colgar, un segundo. No es llamada dentro del podcast de ficción, esa igual aparece luego, pero esta es real. No, eso, que el juego este de Chulu, que era como un Monopoly, que en lugar de ir construyendo tus casitas, tenías que ir destruyendo la ciudad de Monopoly. Era eso. Y el tío se piró con la pasta, básicamente, puso una excusa de que tenía que haber compró mucho software para, que en licencia se le fue el dinero y se piró con la pasta. Pero había otra muy famosa de una chica, ¿no? Que lleva... Aquí hablan de Catalica. Esa. No conozco a Catalica. Es genial, hay una historia alrededor de ella brutal. Y te lees la historia y es como leerte un libro. ¿No? Y sales ya satisfecho, no sé, a no ser que hayas puesto $80, pero si has puesto $5 es como haberte comprado un libro realmente. Está muy bien. ¿Sí? Sí, es una, la tía está muy mal de la cabeza, pero va narrando su historia de por qué no ha hecho su juego. Ah, es como excusitas o qué. Sí, pero mil historias, o sea, de me he mudado, ahora vienen... Además es que la tía debe estar muy mal de la cabeza y cree que hay una especie de conspiración contra ella y le va, o sea, rollo paranoico de los aliens vienen a por mí o algo. Tienes así. Tienes expediente X, ¿no? Sí. Madre mía. Y tú la puedes ir siguiendo porque ella, como que en el interior de ella, tiene la sabe que ha hecho mal y que no ha hecho su juego, ¿no? Ah, lo sabe, lo sabe. Sí, porque va dando señales de vida de vez en cuando. Dice, hola, estoy aquí, no he hecho vuestro juego. Llevo 3 años. ¡Ostras! Pero ha sido porque, no sé, no tenía papel higiénico y entonces pues he estado 2 días muy mal. Pero, y el rollo de ese. Pero está bien, aunque hayas pagado $80, porque has comprado una aventura de 3 años. Efectivamente. Efectivamente. Si a lo mejor compras una novela seriada de la vida de esta mujer y sus avatares a la hora de hacer un juego. Dice Gurney que el sol le dijo que no debería sacar el juego, que la gente sabría demasiado o algo así. Sí, o sea, es un rollo muy sectario. Ya está, invitada a la P-Show. Si algún día podéis conseguirla, no, o sea, no lo dudéis. ¿Pero ella es de aquí o es de fuera? No creo. Es de fuera, pero de la Tierra. Catalicra. ¿Fuera de la Tierra? De Raticulín. ¿Has encontrado, por cierto, Nancy, que no he estado atento, tú estás con el chat todo el rato, has alguna cosa interesante, preguntas? Nada, están dormidos los opefóbicos. Bueno, pues ya despertarse que es la 1 y toca ya casi el bocadillo, ¿eh? Vale, pues hemos terminado. No sé, bueno, ¿queréis decir alguna más? Porque normalmente hacemos 2 cada 1, pero siempre hay libertad de decir algún. Aquí... No, me siento a gusto. Vale, ahora sí que es otra vez. Venga, es que es la 1, ya están llamando para decir, oye, corta ya el rollo este. Ah, vale, te están avisando, pues queda la última sección, o sea que. Venga, la última sección. Generación X Carranza, dígame. Últimas partidas. Cualquiera duerme con las risas de Nancy. Es imposible. Estoy de vuelta. Análisis parálisis, dígame. Hola, buenas tardes, soy Seiji Kanai. Dios, Seiji Kanai, pero hace un montón que no sabíamos nada de ti, que es de tu vida. Sí, tengo malas noticias para usted, señorita. Estoy cabreado. Y japonés cabreado es hombre 2 veces cabreado. Pero, ¿qué hemos hecho? ¿Por qué? ¿Con nosotros? Sí, estoy muy cabreado con vosotros. Morro estufa. ¿Cómo? Os va a caer una denuncia porque me estáis imitando. Me han avisado. Pero no, nosotros no te hemos imitado en ningún momento, ¿eh? No mientas, papa frita. ¿Papa frita? ¿Tú eres andaluz? Por cierto, muerde sartenes. ¿Con quién estáis ahí? Pues, a ver, Héctor, preséntate al loco este. Hola, papa frita. Soy Héctor. Hola, peina bombillas. Yo te conozco. Tú eres Héctor de Generación X. Tú pides mucho love letter. ¿Por qué love letter? Tú pides mucho love letter. Yo no te voy a servir más love letter. Pero tú que vendes el love letter. Sí, yo no te sirvo más. Te vas a quedar sin universidad para tus hijos. Ajajaja, Seiji Kanai. El autor del love letter está muy loco. Este es el autor del love letter. Este era el autor del love letter. Está muy tarado. Dile algo, dile que no... Vamos a ver, Seiji, ¿qué podemos hacer para que no te enfades con nosotros? Dejar de imitarme. Pero si nosotros no te imitamos. Todo el día os reís, soy el hazme reír de Japón. En mi empresa no me dejan en paz. ¿Pero es japonés o chupacables? Gitano. ¿Es un japonés gitano? Chupacables, abraza farolas. Lame charcos. Pero vamos a ver si... Nosotros aquí no te imitamos. Tú eres un loco que entra en cuerpo escombro. Mover de sartenes. Bueno, yo creo que te vamos a colgar porque estás muy loco. Tú te apañarás, ya nos haces la denuncia en japonés, no entendemos nada. Y ya pasamos de tu culo. Olvidaros del love letter. Japonés gitano. Feo de los cojones. Bueno, la verdad es que nos pasamos a veces un poco con el hombre que tampoco se lo merece. Seiji Carmona. Ya ha llamado varias veces. Sí, llama y está, llama él mismo y luego se obsesiona con que le imitan y tal, pero es él el que lo hace. O sea, está necesitado. Sí, es un poco gitanao, no sé por qué. Es que en directo es más gitano, ¿sabes? Recomendarle que intente diseñar algo con un poco más de enjundia. Porque claro, si diseña juegos como el Love Letter, le queda mucho tiempo libre. Claro. Y tiene que llamar por teléfono a dar por saco. Sí, es que parecía que él decía que no le gustan los juegos como violentos o con eliminación y tal, ¿no? Le gustan los juegos como muy amigables. Tipo claro, Love Letter, como el Love Letter, ¿no? Sí, ese rollo. Que no es eliminatorio. Entonces hará el de las geishas, de ceremonias del té y cosas de esas, ¿no? Entonces el hombre tampoco... Bueno. Pues ha tenido ahí su propio Catán, por así decirlo, y lo explota. Y lo saca de todos los tipos. Bueno, pues vamos con la última sección, que es últimas partidas. Vamos a hablar de los... Esta se supone que es la sección larga, pero como nos hemos ido un poco de tiempo, va a ser la sección corta en este podcast. Y vamos a hablar... Mi amigo ha dicho que es ser gitanillo. Joder. Vamos a hablar de... Es que se ha mezclado un poco con Juan Madera, que vamos a hablar de las últimas partidas. Entonces, ¿empiezas tú, Héctor, a qué has estado probando últimamente o qué habéis presentado aquí o qué habéis...? Pues el último que presentamos es también el último que he jugado. Vale, pues ese mismo. Que es la última novedad de Mercurio, que se llama Mafia Cosa di Capo, que es un jueguecito de cartas de un diseñador español que se llama Jesús Fuentes. Y nos gustó mucho, la verdad es que la gente se lo pasó muy bien porque tiene una cosa que a mí me mola mucho, que es el rollo del trapicheo y la negociación de pasta y de negocios. Ah, muy bien. Y porque tú tienes que llevar un poco, al final gana el que más pasta tiene. Y tú puedes montar tus negocios, pero puedes utilizar a los miembros de las otras familias para que te ayuden. Pues si necesitas un matón o necesitas un conductor, pues puedes negociar la pasta del negocio con el resto de jugadores. ¿Pero están obligados a prestártelos o no? No. Claro, no. Tú negocias con la pasta. Qué jugoso eso, ¿eh? Y luego tiene un poco un rollo munchkiniano de jugar cartas, de bajar cartas, putear a otros y demás, que hace que les jodas los negocios a los oponentes, o que te quedes que te metas dentro del negocio a hurtadillas y te lleves la mitad de la pasta y demás. Entonces tiene mucha mala uva, pero tiene también mucha negociación y trapicheo negocio. Sí, lo importante de este tipo de juegos es cuánto más o menos dura, porque... Se te puede ir un poco, es cierto. Claro, ¿eh? Porque el rollo munchkin, la gente empieza ya a huir, ¿sabes? Y va a pagar el podcast y se va corriendo. Yo huyo, efectivamente. Pero este también depende mucho, porque en los juegos de negociación ya sabes que depende un poco de cómo sean los jugadores a la hora de tomar decisiones, que se pueden estar discutiendo 10 minutos sobre si te doy 20.000 o te doy 30.000. Pero sí que es cierto que para ser un juego de cartas, pues es un juego que a lo mejor son 45 minutos, ¿no? Bueno, 45 yo lo veo bien. Por aquí, 45 minutos. Ah, bueno, está bien. Sí, no está del todo mal, pero obviamente depende mucho de los jugadores. Ya. No, hombre, te decía por eso, porque en Munchkin había gente que se le va las 2 horas o más, y si es un juego que tiene su puteo y sus... que te pueden fastidiar el negocio, y hay gente que le cabrea esto, pero bueno, si es un juego más o menos rápido, tampoco... No es un juego tan claro en el que... como en el Munchkin, que sabes quién va primero, y entonces todo el mundo se alía para machacarlo. Vale. Es un juego que no acaba nunca. Vale. No se da ese caso. Este es español, perdona, que estaba poniendo la contraseña. Sí, se llama Jesús Fuentes. Vale. Creo que es su primer juego. Vale. Pero está bien entretenido. Vale, echaremos un vistazo. Muy bien, nosotros apoyamos el producto español. Mafia, Cosa di Capo. ¿Tú qué has jugado, Nancy? Yo he jugado un montón de cosas. ¿Cómo? Como nada. Esta semana... No, es esta semana, es estas 2 semanas. Estas 2 semanas que no he tenido tiempo ni para respirar. Sí, he estado practicando la rienseira, que me lo están pidiendo todo el rato en el chat. No, es verdad que Nancy ha estado esta semana que no ha jugado nada absolutamente. Entonces, puedes comentar como siempre, pero... Puedo comentar. Tu vida es maravillosa. Tú mira el chat, es que no puedo chatear. Bueno, si queréis hacer algún tipo de pregunta o algo. ¿Cuál es el último que has jugado? El último que has jugado yo creo que fue el cuando jugamos al... Yo creo que de hecho fue el Coconut, seguro. Es verdad, los monitos. Que eso ya lo comenté en el podcast pasado, que era una monada. Los monitos. No has hecho nada en todo. De un podcast a otro no has hecho nada. No has jugado absolutamente a nada. Muy mal. Nada. Muy mal, fatal, pero bueno. Un golpe. Muy mal. Fatal. Muy mal. Bueno, pues nosotros que hemos jugado. Bueno, yo he jugado... como sabéis, estoy en Dados. La última vez que fui fue el aniversario, que por cierto estuvo muy guay, y la tarta muy chula, lo podéis ver en el canal. Jugué muy poquito. Jugué al CUP Guatemala, ¿no? El Guatemala es el que es el 40.000. Bueno, no me acuerdo cómo es. ¿El qué? Es que se llama G no sé cuánto, G54, no sé qué 50. Ay, no sé, Cook bueno, Guatemala. Guatemala, ya está. Cook Guatemala. Nos dejamos de líos. Que estaba, bueno, con Gurney y otros y me moló, la verdad es que me moló. No había jugado nunca al Cook, por cierto, al original. Entonces, de hecho, había jugado antes al Mascarade que al Cook y resulta que son parecidos. O sea, el Mascarade salió después y la gente no le gusta mucho, ¿no? Ese juego. ¿Cuál? ¿El Mascarade? Sí, el de que no. Tienes que mentir también. Sí, es un poco ese rollo. Funciona bien, ¿eh? Sí. Funciona bien. La gente un poco le. Yo creo que sí le mola. Claro, yo se lo probé en su día y dije, ah, está original, pero resulta que es que el Cook estaba antes, que también es un poco el estilo, ¿no? Entonces. Y no, me es gustó. Que el Mascarade tiene un. El arte es muy bonito. Y el Cube, bueno, claro, no sé. Pero el arte al final da igual. Este juego es de hablar y de. De hecho, el Cube Guatemala, el arte es horrible. Sí, sí, da mucha pena. Es que parece. Sí, es un poco feo. Las tres mellizas o Teo va al médico, estas cosas, ¿sabes? Ah, sí. Estos cuentos de la pero infancia. Es que eso cuenta mucho luego, ¿eh? La gente lo ve y dice, joder, es un poco. Sí, no, es normal, ¿eh? Sí, claro. Sí, es que es muy feo. Yo me enseñas el Cube Guatemala y el Mascarade y te digo, ¿qué es esta puta mierda? Y luego las monedas son también como plastiquitos ahí, no sé. Pero el juego está muy guay porque trae un montonazo de personajes y bueno, lo que pasa es que jugamos dos partidas y las dos partidas cambiamos totalmente los personajes, entonces tampoco me dio tiempo a saborearlo bien. Porque el cubo original tiene solo, creo que siempre juegas con los mismos, ¿no? Sí. No, tienes una variante. Hay una pequeña variante. Un personaje y otro personaje. Ah, vale, pero no es muy exagerado. Aquí es que hay un montonazo y entonces, claro, puedes sacar personajes que básicamente asesinan a otros y pagas y cosas así, o puedes sacar otros que hacen cosas totalmente contrarias. Pero bueno, me moló la experiencia y la verdad es que como Cube sí que me pillaría este antes que el otro por la variedad de personajes. Pero es un infierno, ¿no? Porque, o sea, ya en el Cube normal, una de las cosas que le cuesta un poco a la gente es al acordarse de todas las interacciones de unos personajes contra otros. Sí. Y necesitas tu tablita, tu hoja de ayuda, que sí que es cierto que viene y está muy bien. Pero mucha gente es como. Te saca un poco del juego, no está consultando. Exacto. Primero que efectivamente ver la hoja de ayuda ya da sospechas. Sospechas y no ayuda. Y luego lo segundo está en que la necesitas durante un tiempecito importante. ¿Por qué? Porque es cierto que es complicado acordarte de todas las interacciones de unos contra otros. Si ya metemos en esto 25 personajes, yo cuando lo vi dije, ay, igual a la virgen. Sí, lo que pasa es que tú montas la partida y solo sacas, creo que son 5. Y son sí. Esos y ya. Claro, sí, sí, pero te tienes que acordar de que claro. O vas a vivir con la tabla de ayuda toda la vida. No, sí. Hombre, supongo que este tipo de juegos sea en plan, tú lo juegas la primera vez, te vuelves loco, pero a la sexta partida dices, ah, ya lo voy pidiendo. Sí, yo creo que te echas lo que haces en este, por ejemplo, te echas la primera partida, igual flipas un poco con esos personajes y te echas la segunda con los mismos. Entonces esa segunda partida ya sí que les vas pillando un poquito más el rollo. De todas formas, hay como, por así decirlo, mazos predefinidos o grupos de personajes predefinidos para jugar. ¿Sabes? Con un poco estilo Dominion, sí. En plan, usa estos otros, y así pues te vas haciendo. De este juego, de hecho, hay muchas versiones. A mí me mola mucho una que es la de Indie Board Car Games and no sé cuál, el de Resistencia, ¿no? Sí. Que tiene este nombre tan largo. Tienen uno como futurista, así que estéticamente la verdad es que está muy guay, pero ese no lo han traído por aquí. Ese no lo han llegado a traer. Pero guay, la verdad es que me moló y seguramente caiga un cup que hay que tenerlo, yo creo. Muy bien. Siguiente. ¿Alguno más? Siguiente, Héctor. Héctor, la traición. Ay, pues yo creo que aparte. Pasamos a otras semanas anteriores, así. Sí, claro, sí, porque yo voy jugando poco a poco cuando puedo. Quizás el último que jugué anterior fue. Pues ya no me acuerdo si fue el Cacao, el The Witcher o alguno de estos. Bueno, podemos hablar del The Witcher que tiene ya. Tiene cierta leyenda negra de. Tiene de los jugones. Leyenda. Tiene leyenda de culo negra. Duro. Bueno, sí, he oído algo de que tiene leyenda negra, de que no les ha gustado, o eso. Que no es. Yo creo que habría que diferenciar. Yo creo que no es lo que ellos esperaban. Eso es. Pues coméntanos. Es muy distinto un poco a que no les guste, ¿no? No es lo que ellos esperaban. Y a mí me gustó, me pareció entretenido. Y creo que tiene su función y que se puede recomendar bien a la gente que busque un juego de aventuras fantástico. Tiene. Quizá la parte un poco que más me chirría es que le falta un poco de interacción. Sí, es verdad. Pero bueno, para jugar dos o tres personas facilita mucho el tiempo de juego y se hace rápido. Se hace en 45 minutos, una hora, con dos o tres personas te lo puedes incluso jugar. Y a mí me gustó el rollo de ir paseando por los sitios, consiguiendo las fichitas para hacer los trueques por los tokens, los otros, y consiguiendo las misiones. Y sí logré meterme un poco, ¿eh? O sea, no es el juego más inmersivo al que he jugado, pero es que depende tanto de tu grupo de juego eso. Claro, y yo soy una persona que cuando juego con los colegas y hacemos el imbécil. Ya, te entiendo. Yo es que solo jugué media partida, bueno, un cuarto de partida, y no era ni el momento ni las ganas. Y es cierto que no creo que sea mi juego, porque no... Es que yo con estos juegos, por ejemplo, con el Arkham, con el Stadia, iba a decir, el Eldritch Horror, este tipo de juegos, este tampoco se parece tanto, pero es el típico juego de ir subiendo a tu personaje, de que viaje por atrás y para adelante, de leer cartas con un texto muy ambiental y tal. Me cuesta mucho, o sea, no, yo creo que nunca he tenido una sesión buena de meterme en un juego de esos. Lo tengo pendiente. Pues vente con nosotros. Me parece nosotros, bien. Nosotros somos de los que leemos el Flavor Test y ponemos voces. Ay, eso es lo que necesito. Intercalamos gilipolleces. Me apetece sobre todo un Eldritch así, cuando salga la expansión. Y una partida de rol. Bueno, eso también, pero somos muy roleros, venimos del rol. Claro. Nosotros. Cuando salga la nueva expansión de Eldritch, la tocha esta de las montañas de la locura, es un buen momento, yo creo. Vale. Sí. Yo me apunto. Y el Witcher yo lo vi un juego sobre todo, para mí no es seguro. O sea, yo lo veo para... que igual puede estar bien sobre todo para gente que se inicia un poco más en esto de los juegos americanos, juegos con mucha temática, ¿no? Con mucho claro. tema. Uh-huh. Como el nuevo Talismán, por así decirlo, ¿no? Que, sí. que todos hemos jugado en su día y era como, ah, cómo mola, tal. Y luego igual juegas otras cosas y dices, pues ya se me ha quedado corto porque yo ya juego al Midnight y esto no me... Claro, pero perfiles hoy en día hay muchos. Hmm. Sí, y, sí. Y creo que sí tiene su sentido de Witcher. Nancy, ¿tienes alguna sugerencia, pregunta, cosa? No, aquí de hecho te estaban recomendando el Runebound, pero Bilbo, que tiene muy buena memoria, ha especificado ya que a ti... te mola más el mundo de Terrinoth, pero que Runebound es caca. Yo tuve también una mala experiencia. Sí, cuenta tú, porque yo la he contado muchas veces. Yo es que era un juego en el que desde que acababa tu turno hasta que empezabas te podías hacer una carrera universitaria. Totalmente, sí. Y entonces, claro, era un horror. Al principio bien, ¿no? Porque nos metemos en nuestro papel de imbéciles, decimos nuestras tonterías... Pero claro, en un momento dado, cuando llevas 3 horas de partida, ya has jugado 4 turnos. Ya no lees el Flavor Text. Ya te da, ya mal. Ya tiras los dados esos puzzles y dices, a ver, río, campo, bosque, y ya es como que da igual, ¿no? Efectivamente. Y, oye, ponemos la norma de que nos movemos donde nos salga de los huevos, porque es que estoy hasta las pelotas de hacer puzzlecitos de estos. Reconozco que la idea era buena y que tenía una mecánica muy chula, pero... Y yo creo que si lo juegas a 3... Hasta lo disfrutas. Puede ser, o incluso a 1. Pero nosotros lo jugamos al máximo, no me acuerdo si era 4 o 5, sí. O algo así, y fue un horror transilvano. Sí, yo jugué a 4. Sí, a 4 fue también, no te tocaba y estábamos ahí ya de charreta, vamos, ya pasábamos porque era fue horrible. Y eso que lo cogimos con ganas, no fue lo típico que, bueno, esto mismo, no, quedamos un día para jugar al Rumbo, además... por la mañanita pronto, con ganas, vamos, lo vamos a flipar con este juego y nada, a la hora lo quitamos, por así decirlo, o sea, fue infernal, si no nos gustó. Y Recas dice que debe ser el único fan, pero porque lo juega siempre a 1, a 2 o máximo 3. ¿Ves? Pero eso es un hombre puede sabio. Ser. Que claro. ha logrado sacarle el jugo máximo y decir, claro. Esto vale aquí, ahora yo, y... Yo, claro, yo estoy hablando con una hora de partida, o sea, yo estoy diciendo mi experiencia personal, yo no digo que el juego sea malo ni nada, digo que me da mucha pereza y fue una experiencia traumática. Fue una violación lúdica en todo su esplendor. ¿Serio? Más que hemos jugado. Bueno, yo quería hablar del Dogs of War. El Dogs of War es un juego que sacó Cool Mini por Kickstarter también, luego lo trajo aquí Edge. Y es un juego que pasa un poquito así desapercibido, sobre todo yo creo que por su precio, que es la típica barrera así, porque vale 60 euros y es un poco, todo el mundo habla de que está sobreproducido. Tienen razón, porque son muñecos cabezones que molan mucho. Que molan mucho, pero que todo el mundo dice, oye, pues si fuera con tokens podría valer 40 euros y tal. Tienen razón también, pero es que el juego vale es así porque vale lo que vale porque trae esos muñecos y es lo que claro. es. Bueno, ya está. Al ritmo al que vamos, 60 euros será hasta un juego. Barato, y luego pasará lo de siempre, que se agotará algún día, pues en el 2040 o así, y todo el mundo lo querrá porque Exacto. es el mejor juego del mundo. Claro. Es lo que llamamos el Ains. ¡Ains! ¡No me digas! Me gusta la expresión. Este juego que he tenido 6 años para comprarlo, no, está agotado ya. ¡Ains! ¡No me digas! Sí, totalmente, te entiendo perfectamente. Sí, no, pero el juego está muy bien. Para empezar, lo que más me mola del juego, nada más abrirlo, es que te trae un manual súper tocho y dices, ostras, pero si este juego me habían comentado que era sencillo. ¿Qué es lo guay? Que las instrucciones son como 10 páginas y el 20 o 30 páginas son todo historia del juego, que te la puedes leer o no. Pero mola mucho porque es ambiental. Roleros. Es totalmente ambiental, te explica todas las familias que hay, que están en la guerra, que es lo que hacen. Además la historia está bien escrita, es interesante. Hay un grupo de tías. Sí, no, mola. Y luego, el juego, la gracia está en que somos como carroñeros de la guerra. Nosotros no hacemos la guerra. O sea, hay una guerra y unas familias enfrentadas y nosotros lo que hacemos es posicionarnos con esas familias en un bando o en otro y aprovecharnos de esa guerra para ganar nosotros poder, básicamente pues o vendiendo armas o lo que sea. Y entonces es básicamente un juego de colocación, o sea, de mayorías en el cual tenemos que ponernos en un lado o en otro de la guerra, un poco a lo Blood Bowl Team Manager para que se entienda rápido, pero también un poquito más complejo. Y muy sencillito, pero la verdad es que a mí las tres partidas que he jugado cada vez me mola más. Parece muy, muy fácil, es muy fácil de reglas, tiene muy poquitas cosas, es poner muñeco y poner carta de unidad y ya está, y sumar a tu batalla, y se va moviendo para un lado y para otro el contador, como si tiraras de una cuerda, y luego si gana tu bando, pues tienes beneficios, ¿no? Pero es mucho de comer la oreja al contrario, claro. En plan, únete a mi bando, que si no sí. Este va a ganar muchos puntos. Sí. Las familias que van ganando, o sea, las familias que están en guerra y van ganando, van subiendo en un track de popularidad. Entonces, a ti te interesa, si tú has participado en guerras, has ayudado a esas familias en guerras, al final de la partida te van a dar más puntos de victoria porque están más adelante en el track. Entonces, está chulo, es muy sencillo, está chulo. Sí. Problema que la gente por 60 pavos dice esto al final es un euro, 60 euros por la sobreproducción, tal. Yo lo recomiendo aunque sea probarlo. Es un juego de máxima interacción. A mí me gusta mucho porque no es como en plan tú y yo nos hemos aliado y hasta el final de la partida si me has roto el pacto eres un traicionero. Es que cada turno estás negociando con un tío diferente. Y es como en plan, claro. En el anterior me has traicionado y ahora no sé si tal, me has puesto ahí más muñecos. Es todo el rato negociar en cada turno, en cada track, está muy bien. Es que hay veces que no sabes por qué algunos juegos han pasado inadvertidos, pero que son buenos juegos. Y pasa continuamente. Y no siempre es por el precio, ¿eh? Hay otros motivos, ya sea la fecha de salida, que a lo mejor, pues yo no sé, es una fecha en la que nadie quiere comprarse un juego de 60 pavos porque está más, necesita un juego más piscineros, por ejemplo, sí. o porque coincides en fecha de salida con otros juegos muy potentes y la gente, obviamente, al ritmo de publicación de hoy, tiene que decidir, tiene que tomar decisiones. Claro, totalmente. Eso, siempre pongo el ejemplo y que me lo permita, espero que Edge no se enfade por poner este ejemplo. Salseo. Pero hace muchos años, cuando salió el Arkane Horror, ahora seguro que Gurney, que está ahí escuchando y lo sabe todo, dice el año patachín. Yo no me acuerdo ahora mismo de qué año salió el Arkane Horror aquí. Por venga, el listillo que ponga la fecha. Pero, exacto, listillo, saca la fecha. Y sacó a la vez dos juegos. En aquel momento, pues creo que el Arkane Horror valía 50 euros o algo así. Y a la vez sacó Edge el Utopía. 2006, vale, dice sí. David Martín, a Patak. Muy bien, perfecto, gracias. Ha sido el listillo de la clase. El listillo, le podéis dar puntos, ¿no? De esos. Creo que no, si no, molaría, pero... Y pues sacó a la vez el Arkane Horror y el Utopía. Yo no he tenido la oportunidad de jugar al Utopía, pero no puedo decir que sea un juego malo. Seguramente sea un juego que funciona muy bien, pero obviamente durante 3 meses solamente se estuvo vendiendo el Arkane Horror. Claro. Y a la gente en Utopía ya sí eso, en la famosa frase del ya sí eso, ¿no? Ya sí, ya, en Utopía ya sí eso. Y pasó sin pena ni gloria y fue un poco desastre a nivel, me refiero, de tienda, ¿no? Sí, sí. Pero claro, es como estrenar una peli cuando estrenas con Star Wars, pues estás muy jodido. Sí, ¿ya? También aunque pasa. Sea muy buena. Y eso a veces pasa, sigue pasando. Y unas veces los controlas tú, porque otra cosa es que Edge lo hiciese con sus propios juegos, que eso tiene un poco más... Ahora ya lo hace muy bien y ya no hace esas cosas. Pero no puedes evitar que otra compañía, otra editorial, saque su juego y sea una licencia potente o un juego muy esperado. Y tu juego ya puede valer 30 o 50, que se va a tener que esperar. Sí, no, totalmente. Sí, en este juego pasó eso y sobre todo... el rollo componentes. Yo no creo que sea caro porque en componentes pues trae muchas figuritas y tal, y más o menos era lo que apuestes teniendo en cuenta otros juegos, pero podía haber salido con tokens, evidentemente, y estaría guay que hicieran. Entiendo que no lo van a hacer porque habrá muchos juegos en los almacenes de Dogs of War ahí acumulados, pero que hicieran una reedición con tokens más baratito y para que la gente lo pudiera disfrutar, porque de verdad que es un muy buen juego. ¿Alguno más o ya...? No, pero si no se puede pasar por aquí y aquí en la ludoteca lo tienen... Pues si lo tenéis aquí abierto. Claro. Sí, efectivamente. Ah, bueno, pues aquí lo tenéis en Gen X. Pero bueno, sí, haz un poco de... ya que hemos grabado aquí todo, habla un poco de... ¿De qué? De Gen X, de que se pueden pasar a jugar... Ah, bueno, sí, joder, pero tampoco vamos a hacer aquí... Hola, buenas tardes. Tenemos la ludoteca y tenemos el Dogs of War. De hecho, estoy esperando a que alguien pase y me lo explique. Vale, pues me paso si no un día. Es muy sencillo de explicar, ¿eh? O sea, que no te preocupes que eso soluciona. Pues eso, sí, no, que tenéis aquí ludoteca por si queréis pasaros y hay actividades y tal. Y sobre todo, miraros el canal de YouTube, que hay un vídeo muy chulo que hicimos. Y pronto habrá uno nuevo. De hecho, todo el barato, todo el rato, es porque Héctor hace... Bueno, no vamos a decir nada, ved el vídeo. Sí, entrar mejor, en el YouTube de Generación X... Y opinar. Y podéis venir también este viernes a probar el London After Midnight y darle mensajes al creador. Es verdad, parte de musical. Claro, como yo no voy a estar, alguien puede venir de mi parte. No es porque no me atreva, ni mucho menos. No, a ver, que estoy en las TeleBSK, me veo al mediodía, no es broma. Vengo ya a darle caña. A ver si alguien se pasa y pide disculpas de mi parte. Dice, Usikai ha dicho esto, estaría muy guay. Sería muy divertido. Pirracas dice, queremos nuevo vídeo de Héctor. Mira, aquí tienes ya el grupo de... Aquí los fans de Héctor. Pues, hombre, la próxima semana. ¿No? Semana que viene, sí, semana que viene grabamos otro. Claro. Y más loco aún, porque claro, hay que ir subiendo el listón. O sea, va a haber un momento que no sé qué va a estar. Vas a tener que quemar la tienda o hacer algo muy bestia. Sería interesante. Yo para final de temporada... Hay cosas, se pueden hacer cosas. ¿Eh? Muy bien, me gusta. Podemos prenderle fuego a un Chulu Wars o... Joder, qué bien. Pero tengo un par de planes. Muy bien, pero me encanta. Antes de prenderle fuego, martillazos, todo. No, martillazo ya pasó. Sí, lanzallamas mínimo. Lanzallamas, lo compro. Vale, ¿algún otro juego así has probado últimamente? ¿Alguna recomendación? ¿Algo que haya llegado a la tienda así? Bueno, que hayan llegado a la tienda llegan todas las semanas. Ya. Es terrible. Juego a colocar, de hecho. Ese es mi juego favorito. Pues háblanos sino de cosas que van a llegar, así novedades, que la gente está ya ansiosa. Bueno, yo creo que quizás ahora, a nivel nuestro, las nuevas naves de la Armada, que la gente está muy caliente, porque, bueno, ya sabéis, pues lo de siempre, todo el mundo ha dicho, es que el básico es muy básico. Sí, es verdad. No tiene muchas opciones, y tampoco puedes hacer grandes cosas en la tienda, todavía no puedes montar grandes actividades o de torneos o demás, porque es muy limitado el básico. Entonces está todo el mundo esperando un poco que salgan las naves. Para llorar porque no puede comprárselas y los que sí puedan para venir corriendo por ellas. Eso, y yo creo que eso es sí, un poco lo que más tiempo llevan preguntándonos. ¿Cuándo van a salir? Aparte del Imperial Assault, evidentemente. Sí, pero eso ya es como ¿cuándo va a salir el nuevo libro de Juego de Tronos? ¿No? O sea, es como sí, la pregunta diaria. Exacto. ¿Cuándo sale el nuevo de Juego de Tronos? O sea, habrá llamadas cada poco seguro del Imperial. Sí, aunque bueno, hubo más momentos. O sea, ya la gente lo ha ido asimilando, ¿eh? Lo ha ido asimilando y ya no pregunta. Ya es como, bueno, ya vendrá. No, sí, eso es lo que lo va a petar. No es que estemos hablando solo de Edge por nada, de Vir también. Bueno, de Vir este mes es que creo que tampoco es bueno sacar el Star Realms en castellano. Sí, que yo creo que irá guay. Uh-huh. Y va a sacar el, ¿cómo se llama? Que creo que ya lo tendréis, el Manila, o no sé si... No, todavía no ha salido. Sí, el Manila lo va a sacar. Y también sale, bueno, reeditan por fin el Stone Age. El Stone Age fuegazo. Que, joder... Me alegro mucho porque es un juego que a mí me gusta es mucho. Muy y bueno. Es súper recomendable y está muy bien. Y además mucho es muy tiempo, rejugable también. Y para iniciar en Eurogames, yo siempre lo digo, a mí es el que más me gusta. Para poner a alguien que esté empezando un poquito en este tema, se lo pones y con el rollo de los dados y los recursos se lo pasa genial. Y yo creo que es de las noticias que más me han gustado, la revisión del Stone Age. También se meten ahora al trapo porque sale Dice Master. En castellano. También editan ellos un poco todo el tema de los cromitos con dados. Y sale Dice Master, la expansión de Uncanny, que también es verdad. Para todos los fans. Igual a vosotros en el podcast no sigue tanto la gente más de coleccionables. Creo que no. Bueno, hay gente que le da todo aquí, esto es así. Pero todo en vena. Y este mes debería de también llegar. Vale. ¿Y presentaciones? Ya aprovechando. Joder, pues bueno, es que se nos van acumulando. No, es verdad, tenemos la de XCOM, que vendré yo también por aquí, que es la semana que... Pero esto es exclusiva ya, o ya las chivas. No lo hemos dicho, pero lo decimos. Presentación de XCOM. Exclusiva, sí va. Eso es, de XCOM. En Generación X Carranza, única copia en castellano. ¿Tenemos día y fecha? O sea, día y fecha, día y hora. Sí, es el viernes de la semana que viene. Es viernes de la semana que viene que viernes cae. Viernes de la semana que viene que cae día. Está todo preparadísimo. Tenemos bien la información, señores. Viernes de la semana que viene es 19. El 19 de junio. Presentación de XCOM en castellano. No hay otra copia en castellano. Es única y codiciada. Me ha costado mucho conseguirla. He tenido que hacer muchos favores y ponerse de rodillas, tal. Venir y jodérsela. Podéis chuparle. Sí, podéis hacer lo que queráis con ella, pero bueno, luego devolvedme la limpita, ¿vale? Entonces eso, vamos a presentarla en algunas tiendas aquí en Gen X el viernes. Y nada, pasaros a verla, a ver qué os parece el juego. Pirracas ha dicho, a la presentación del XCOM de Carranza de cabeza. Pues así te conozco, hombre, que sé que está siempre por ahí dando vueltas y todos los que queráis pasaros, pues ir avisando, bueno, y cuando lo anuncies, ¿no? Que sí, vayan avisando. El lunes que viene lo anunciaremos. Perfecto. Vale. Bueno, Nancy, preguntas ya para terminar o cositas que... Aunque llevan todo el podcast diciendo que cante una reyeseira, yo la cantaría, si yo por Jeta no me falta. El problema es que no sé cómo se canta. La próxima vez me la preparo y la canto y os la dedico con mucho amor. Y luego, sí, había dicho Hombre Persiana que si va a haber noche 24 horas de juegos, bueno, 24 horas no es, ¿no? Pero bueno, la noche esta de juegos más larga. La famosa noche en blanco, más larga, más corta, más todo. Pues tenemos un grave problema este año. Es posible, o sea, la tienda de Puebla, nuestra tienda de Puebla, seguro que sí. Sí. Pero nosotros tenemos un grave problema aquí y es que un amigo nuestro se casa ese día. Y no estáis, básicamente. Y no estamos. No es un jugón de corazón. Muy en bolas para claro, matarla. No podéis dejar aquí nada. Claro, puedo coger a tres personas de la calle y decirle que darle las llaves y que abran aquí, pero lo vería un poco complicado. Venga, yo me quedo aquí, hago guardia, os quemo la tienda. Pues tenemos que decidir entre hacer la noche en blanco o ir a jamarnos y emborracharnos en la boda de nuestro amigo. Bueno, no, creo que yo iría a jamar. Yo lo tengo muy claro. Mira que íbamos a venir este año, ¿eh? Pero las puertas de Puebla seguro que están abiertas. Ya, a Puebla fuimos. No, creo que no hemos ido, es verdad. Pues ya tocará ir a Puebla. Puebla está aquí al lado, Gen X Puebla. Pues este año es el único año que. A lo mejor hacemos, porque Generación X también es así, es pues hago mi propia noche en blanco. Otro día. Ah, sí, como sí. Lo de las uvas con antelación, eso que exacto, hacen, ¿no? Exacto, sí. Podemos hacer las pre-uvas. No, pues yo, a mí me mola. Oye, pues es buenísima idea, ¿eh? Ten en cuenta que además tienes que hacerla antes, claro, para tener a todo el público ya fresquito. Claro, exactamente. Y luego ya la gente, pues, ya está cansada y no va a las otras. Encima jodes a los demás. Fíjate qué buena persona. Hundiendo la competencia. Has visto qué buena gente, ¿eh? Siempre pensando en el bien. No, pero sí, es buena idea lo de hacer la pre... Pues lo voy a plantear, sí, bien, me parece bien. Bueno. ¿Y la noche Lovecraft, esa cuándo va a ser? Porque me lo dijiste un día y... Pues la noche Lovecraft es una cosa que siempre tengo en la cabeza, pero el problema es que quiero ser pues en los aniversarios de Lovecraft, pero es que siempre se me olvidan. Pero puede ser un aniversario de la mujer, de... No, puede ser de nacimiento, Lovecraft, de muerte, de cuando escribió tal relato, claro, de cuando se torció un pie. Claro, pero ¿sabes? Es que yo creo que la iniciativa está en que yo un día mire las fechas que pueden tener sentido. Eso ya pasó y hasta dentro de mucho no va a ocurrir de nuevo, así que hay que inventarse una fecha, Héctor. Bueno, pues ya menos inventaremos una fecha. Yo no sé, vamos a... ¿Qué fecha os parece bien? Pues una fecha, la fecha en la que... Tienes el invierno. Sí, una fecha... No vas a hacer una noche octubre. Viniendo en chanclas. No, octubre no queréis. La fecha en la que va a despertar Chulu. Ya está, dices que ese día va a despertar esa noche y la gente viene aquí. Luego noviembre. Hacemos un suicidio en masa. Noviembre. Sí, vale. Noviembre es buena fecha. Noviembre es buena fecha. Sí, noviembre. Fresquito ahí ya. Lo veo. Pues ya está, pues creo que ya hemos hablado suficiente. No sé si hay alguna cosita más que comentar. AL.SPI, lo deletreo porque no sé cómo se lee esa locura, pone Will of Hector. Y Néctor Witras. Gracias, Aspis. Pues nada, sí, nos pasaremos más veces. La idea es eso, también con el podcast, pues intentarnos mover un poquito, no hacerlo siempre en casa, porque el rollo Skype es más frío, mola más así en persona, físicamente sí, hablando. Sí, además es que yo soy muy malo con los ordenadores. O sea, a mí se me cae el Skype y me pasa cualquier cosa y se acabó el podcast. Se acabó. Pues bien, hemos hecho bien en venir hasta aquí. Pues nada, nos vamos a despedir ya, ¿no, Nancy? Sí. Formas de contacto, venga. Formas de contacto. Nos podéis mandar un mail en gallego, yo lo responderé en gallego, a contacto@analisisparalisis.es. Podéis tuitearnos @apjuegos. Y de hecho, es una cosa que nunca comentamos, pero en el AP Show, Sergio siempre pone arriba a la izquierda un hashtag que pone #AP Show. Cualquier cosita que queráis comentar, podéis tuitearlo con ese hashtag, con el @apjuegos. Y también podéis seguirnos... Por ejemplo, que decirle a David que se dé prisa para que salga otra vez en Apatac. Exactamente. Meterle presión. Y que tiene que crear alguna cosita que mole pintarlo porque yo la quiero pintar. Y eso ya se lo dije ayer y le reté en el Twitter y me dijo que sí. Así que meterle presión. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos página fan de Facebook, que es... ¿Cómo? De... Pues Facebook barra APJuegos. APJuegos, APJuegos, todos APJuegos. En el YouTube barra APJuegos también. Y podéis también entrar en la página para ver todos los vídeos en análisisparálisis.es. Ya no sé si estoy repitiendo. Seguramente, pero no pasa nada, hombre. Está en la costura. Yo sigo. Vale, pues espera que esto entra muy fuerte. Pues nada, muchas gracias Héctor por habernos dejado grabar aquí en tu tienda, haber dejado de lado un poquito el trabajo. Gracias a vosotros, hombre, dejar de trabajar siempre es agradable. Ah, pues ya está, pues nos pasaremos más veces entonces, no pasa nada. Y nada, gracias a todos vosotros que estáis ahora mismo 22 personas conectadas, gracias por escucharnos. Los que no estáis registrados aquí y nos habéis dado a follow en el Mixer este, darnos a follow, que nos hace ilusión, ese tipo de cosas, ya sabéis. Y nada, nos vemos más o menos en 2 semanas, que es lo que estamos haciendo los podcasts. Así que un saludo fuerte y que la suerte os acompañe.